Claridad de qué es lo que tenemos nosotros para el paso. Nosotros tenemos que encarar, como ya lo dijimos, el armado del programa, tiene un programa de prevención y para eso es absolutamente fundamental que entendamos desde dónde encarar. Entre uno de los materiales que tenemos acá es algo que se los voy a, que no está publicado ni nada, que es una presentación que se hizo en el último congreso internacional que hubo en Buenos Aires, que se dio una presentación, una parte de la presentación que hice yo, entonces bueno, yo me voy a, no lo voy a tomar contacto con eso, ¿sí? Sí. En donde se piensa la articulación, digamos, entre orientación, escuela y trabajo, ¿sí? Que es a lo que nosotros vamos a apuntar. Armar un programa en donde nosotros logramos esta articulación desde el concepto de orientación, una intervención educativa en un contexto educativo. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿deseo analizar? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que él dice al respecto del concepto de proyecto? ¿Qué es proyecto para el ser? Vamos a tener que enfrentar para poder desarrollar estrategias que resuelvan esos problemas en este momento, ¿sí? La posibilidad de que yo encuentre con sorpresa, si yo tengo algunas cosas claras respecto de en qué contexto voy, con qué herramientas cuento, qué obstáculos voy a tener que resolver, cuáles van a ser, él habla de, de herramientas eficaces y disponibles, ¿sí? Para poder desarrollar los proyectos. Digamos, es sumamente importante que realicemos esta evaluación, que es una evaluación interna, como para poder resolver los problemas. Por otro lado, tenemos que saber qué problemas tenemos que resolver, porque entonces vamos a instrumentar diferentes tipos de herramientas, depende de las estrategias, depende de los problemas que tenemos que resolver. ¿Sí? Si yo no puedo armar el mismo proyecto, si soy hijo de un burgués en Estocolmo, no voy a armar el proyecto de la misma forma que si vivo en el conurbano bonaerense, porque las situaciones son diferentes y porque voy a tener que resolverlas de manera diferente y voy a contar con herramientas diferentes. Es muy probable que tenga serias dificultades si yo no tengo en cuenta esa cuestión, ¿no? Después hasta puede ser que mis rendimientos sean hasta mucho más eficaces de la del muchacho que nació en Estocolmo, si este muchacho no tuvo, digamos, una preparación como para enfrentar esas dificultades que iba a tener que resolver. ¿Sí? Por supuesto que en estos contextos es mucho más importante todavía, si quieren, o mucho más necesaria, la orientación, el trabajo sobre los problemas con los que vamos a encontrar, porque los problemas son absolutamente esperado, ¿sí? O sea, ¿en qué contexto? En contexto argentino y en contexto, digamos, de cualquier lugar del país, digamos, ¿no? Sobre todo para un determinado tipo de población. Los esfuerzos en la actualidad de la orientación se focalizan y se concentran sobre la población en riesgo, ¿sí? Es interesante porque yo pensaba ahí está ligado con el juego, con el concepto de prevención que mencionaba el programa. Mucho te lo conozco, el concepto de prevención. Lo han escuchado, han hablado de él alguna vez. Digamos, tradicionalmente la orientación estuvo ligada a, o fue pensada en una mirada, un enfoque totalmente especialista. Siempre se acude a intervenir en el momento en que se forma necesaria esa intervención. La prevención justamente lo que procura es anticiparse. Es un concepto que se importa del campo de la salud, en particular de la salud, de la salud mental, con el pensar, que tiene que ver con realizar una acción que procure salud, ¿no? Lograr que la mayor cantidad de población de riesgo, en ese sentido está pensado hoy en día la orientación. Lo que hacía Fernando tiene que ver con esto, con intervenciones que procuren, las herramientas, después veremos objetivos pueden ser, hay muchos objetivos distintos que pueden funcionar, para procurar que la mayor población de riesgo, como se llama, comienza ahora sí, esto no significa que no haya personas que, digo, poniendo comillas ahora, puedan enfermar o no puedan, qué sé yo, disfrutar, etcétera, pero bueno, lo que es la concepción de la prevención no es el objetivo que todos logren, sino que la mayor parte, y anticipándose a esa, al surgimiento del problema. Esto, bueno, la transición, en el caso particular de la orientación, la transición, digamos, depende de qué población estemos hablando. Yo por eso no hablo de adolescencia, porque la adolescencia es hablar de un grupo de sociedad, ¿sí? Determinado. Nosotros pensamos, perdón, que la orientación se da ahora toda la vida, que se puede realizar intervenciones de orientación con poblaciones, desde niños hasta personas de tercera edad. Porque de hecho las decisiones, digamos, y las tomas de decisiones y los proyectos no es que se desarrollan los 18 años, o los 17, 19, nosotros nos planteamos sino los proyectos permanentemente. ¿Sí? El tema es que la posibilidad de que estos proyectos se desarrollen en realidad, de que sean exitosos, varía también de cómo los planteen. Muchas veces esto se lo escucha como y se lo aplica de una manera, de esta manera. Bueno, después el orientador es el que baja, le pone los pies sobre la tierra a la gente y le dice, vos no vas a poder hacer esto porque no te das a mí. No se trata para nada de eso, sino exactamente todo lo contrario, ¿sí? Se trata de potenciar, digamos, las capacidades de las personas para que puedan desarrollar, para que puedan desarrollar soluciones para enfrentar los problemas, o sea, herramientas. Y van a ser diferentes las herramientas que necesiten y vamos, y los puntos de partida van a ser diferentes, depende de con qué población y en qué contexto empezamos a trabajar. Lo que sí tengo que tener claro es el enfoque nuestro, o sea, nosotros vamos a hacer eso, ¿sí? Después nos vamos a encontrar con cada grupo, va a tener su particularidad. Hasta dentro de un grupo, digamos, si quieren, homogéneo, o sea, homogéneo me refiero a, por ejemplo, ustedes están en una institución, estamos nosotros en una institución que recibe, digamos, un perfil de jóvenes, adolescentes, porque pertenecen, digamos, a una clase social favorecida, por los medios, ¿sí? Digamos, una clase que puede contar con esta moratoria psicosocial de la que hablábamos la vez pasada. Y así todo, cada grupo, digamos, plantea problemas diferentes a encarar. Bueno, ni hablar si cambiamos, digamos, diferentes tipos de grupos, el grupo que pertenece a otro grupo social. El tema es ese, no nos tenemos que complicar o pensar tanto y justamente poner las técnicas. Sí, muchas veces también en la orientación se pone o se mira la orientación como, bueno, ¿cuáles son las técnicas? Transfiérannos, sobre todo nos pasa mucho cuando se hacen cursos, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de intervención? Y se plantean en términos de test o en términos de formas específicas o de estrategias de, por ejemplo, de la dramatización o cuáles son las formas puntuales. Esas son herramientas que ustedes tienen que tener y que van a ir desarrollando a lo largo de su carrera en un maletín, en una valija, en su cabeza, donde pueda, y que las van a usar en cada momento cuando sea pertinente y con los contenidos y formas que la situación merita. Entonces, por ahí no es tan importante el tema de cuál es la técnica en particular. De hecho, nos ha pasado una vez contigo que desarrollamos una técnica ahí mismo en el momento, ¿sí? O sea, es como que la fuimos armando en el momento mismo de la intervención y cuando terminó la intervención dijimos, bueno, esto no lo hemos hecho nunca y se nos ocurrió en el momento que esta podía ser una forma de intervención. Tenemos 24 años, o sea, no es que tenemos 20 años trabajando en esto. Y después ¿Tienes 24 años trabajando en esto? Sí, no, de los 24, en este caso. No, pero en ese momento tenías 24 años. Claro, ya teníamos 24 años trabajando en esto. Sí, dentro de 48, pero más o menos trabajando por el año. Claro, o sea, lo que les quiero decir es que lo que les quiero transmitir es que, bueno, que en este momento, a pesar de tener por ahí un marcado conceptual, hay situaciones que, o preguntas que aparecen en el momento, y lo que nosotros tenemos que tener claro es hacia dónde vamos. ¿Sí? O sea, después, cómo nosotros eso lo llevamos adelante. Cuanto más claro lo tengan ustedes, la técnica, hasta la pueden llegar a desarrollar ustedes en un momento. Y hasta de hecho pueden desarrollar y usar muchas técnicas que ya usaron, que son técnicas educativas que ustedes ya usaron, que aprendieron, digamos, en otros campos o en otras materias. ¿Sí? La vez pasada hablábamos de trabajo conjunto entre licenciados en ciencias y nosotros en programas de orientación. Y en esos programas se implementaron un 95%, digamos, de estrategias que son del campo de la, digamos, del centro de la educación, que eran estrategias educativas, claramente educativas. Lo que pasa es que el enfoque del programa era un enfoque preventivo y un enfoque que apuntaba a esto, bastante, el desarrollo de herramientas para la resolución de problemas, un programa claramente, con enfoque claramente de orientación. Pero las estrategias eran estrategias de educación, ¿sí? Eran estrategias para implementar en el aula. ¿Sí? Para desarrollar competencias. ¿Sí? O sea, cuando todos trabajamos con un grupo desfavorecido, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de la lectura crítica, de la comprensión de texto, ¿qué estamos haciendo? Estamos potenciando las posibilidades de que esos jóvenes, por ejemplo, puedan tener mejores desempeños tanto en la universidad como en el mundo del trabajo. ¿Sí? Y estas son cosas que ustedes y que son herramientas fundamentales en el mundo del trabajo o en la universidad. Mucha gente y mucho el desgranamiento que en el primer año de universidad tiene que ver con eso, con la dificultad para comprender un texto, para comprender un concepto, para pedir un trabajo, ¿sí? Entonces yo puedo tener muchas ganas de ir a la universidad, pero si no cuento con esas herramientas, bueno, hay un 40% de depresión en la universidad de los jóvenes en primer año, ¿sí? Y mucho de ese 40% tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué me sirve a mí salir a una escuela y decirle, le tomo un test y te digo, vos tenés que hacer ingeniería agronómica o lo que fueras, y después viene acá y no sabe escribir un test, no sabe escribir un trabajo, no sabe escribir una monografía, no entiende un test? No sirve nada. ¿Sí? No sirve nada. Y mucho más si encima llegué a la conclusión de, es más, ¿de qué sirvió? Sí sirvió. Sirvió para que esa persona emplee recursos personales y familiares en algo que es de la persona. O sea, hasta de lo que tiene que ver con la salud mental, no es algo que sea positivo ni mucho menos. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, por eso hay un montón de herramientas que ustedes ya conocen, que ya tienen, y que van a poder integrar completamente su programa desde un enfoque que tienen con el interior. Cuando uno arma un programa, lo que hace es, no es que toma cualquier cosa, sino que busca un objetivo y dice, bueno, de las herramientas que tengo, ¿qué es la que me van a servir para ese objetivo? Lo difícil es plantear el objetivo. Y después ser consecuente con el desarrollo del objetivo. Que nunca pierda de vista la tarea. Un grupo que se llama tarea, en un programa podemos llamar objetivo, ¿sí? Entonces para eso digamos, hay varias grandes cuestiones. Cuestiones que tienen que ver, por un lado, con lo que puede llegar a ser el desarrollo de competencia, que yo creo que es un campo que es sumamente interesante, y que ustedes saben ya mucho, ¿sí? Bueno, por lo menos yo supongo que justamente lo que se trata, suponemos en la escuela, es de eso, ¿no? De que los alumnos desarrollen competencias, ¿sí? De diferentes tipos. ¿Sabes qué es una competencia? Yo por ejemplo, por ahí lo tiene, por eso le pregunto. Sí, que desarrolla una capacidad para algo. Y saber hacer. Y algunos lo definen como el saber actuar, como saber hacer. ¿Cuál es un concepto, diría, y de un concepto que se tiene que una discusión? No puedo definir, pero podríamos acordar que tenemos por competencia saber hacer, y en algunos autores vamos a tener competencia como saber actuar. Solo tener conocimiento, saber, enseñar, poder aplicar el conocimiento en cualquier situación, tal y como estamos hablando. Cuando digo, por ejemplo, un par de veces dijo que vamos a usar lo que surge acá mismo como para que lo podamos ver. Porque vamos a usar los emergentes de este grupo como para que lo podamos pensar. Cuando digo un par de intervenciones de compañeros, dijo, eso no es políticamente correcto. O sea, podemos leerlo, porque, o sea, no porque sea políticamente correcto o incorrecto con nosotros, pero en un contexto donde yo me estoy moviendo, una intervención tiene consecuencias, una palabra puede tener consecuencias, ¿sí? O sea, y en un trabajo, ¿sí? o en cualquier área, en una relación de cualquier tipo, entonces hay un tema que, bueno, si quieren es un poco aislado, pero que después me olvido de decirlo, que tiene que ver con esto que a veces hablamos de la suerte, ¿eh? O que los jóvenes muchas veces hablan de la suerte, ¿no? O sea, que dicen, bueno, en vez de hablar del proyecto, en vez de hablar de una estrategia, hablan de suerte o mala suerte. Y bueno, a mí siempre me sonó muy mágico eso, ¿sí? Si nosotros no puedo aceptar eso y estar pensando en que en estrategias educativas para favorecer el desarrollo de una trayectoria de una persona. Pues entonces, bueno, si depende de la suerte, nos vamos todos de la mano a pasar a San Cayetano y ya está, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué depende? ¿De qué es lo que yo pueda llegar a hacer o no hacer? Y hay cosas que yo puedo hacer que me pueden favorecer, hay cosas que puedo hacer que me pueden desfavorecer, hay cosas que puedo no hacer y eso me favorece, y que hay cosas que puedo no hacer y eso me favorece. El tema es que yo tengo que saber eso. ¿Sí? Y no todos sabemos esas cosas, ¿sí? Por eso hay muchas cosas que no nos van a enseñar en la escuela, ni en matemáticas, ni en geografía, ni en biología, y tienen que ver hasta con comportamientos que nos van a facilitar más el desarrollo dentro del mundo del trabajo, o de la universidad, o dentro de cualquier. cualquier grupo que nos vayamos a mover. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer por un punteo. Y vamos a retomar, yo creo que podría retomar desde lo que tiene que ver el tema este de la, digamos, de competencia. En el pasado estuvimos hablando del polivalente, estuvimos hablando del mercado de trabajo, ¿se acuerdan? Sí, de eso. Bueno, vamos a retomar desde eso. Después quiero llegar a lo que llamamos psicología de la orientación y hablar del concepto de transiciones, que es algo que me estaba acordando de que había algo que no había dicho, y quiero llegar a eso, porque es un tema que es sumamente importante. Vamos a, digamos, a terminar por ahí conceptualmente de enfocar el tema de competencia. Hablamos nosotros la vez pasada de nuevas formas de trabajo, hablamos del trabajo en islas, hablamos de la inversión en materia de información que hacen las empresas en la actualidad, que es algo que excede a las titulaciones, porque hay conocimientos sobre las actividades productivas que no dependen de los diplomas, ¿no? Así que la vez pasada hablamos que existe un saber hacer que se aprende en el trabajo mismo y depende de la forma de organizar la empresa. A diferencia de la organización piramidal, en esta forma de organización más chata, con menos nivel jerárquico, con cooperación por equipo, se aprende. Las actitudes, comportamientos, capacidad e involucramiento definidos conceptualmente como competencias son los determinantes fundamentales del nuevo modelo de producción. Este modelo a la vez determinó globalización mediante y relaciones capital-trabajo diversas en cada región, generó problemáticas regionales diversas también, ¿sí? Esto es algo que estudié un francés, que justamente habló del conformismo, Lipiet, que se llama. Los cambios en la economía, sumado, digamos, a estas formas de gestión, se traducen en esta nueva exigencia hacia los empleados, denominada competencia. Estas competencias son fundamentalmente interactivas, de comprensión del mundo del trabajo, cognitivas y técnicas. Esto siempre pensemos en términos como, acá este texto por ahí en esta parte está enfocando a lo que es el mundo del trabajo, pero lo tenemos que pensar también en función del mundo en general, porque también son competencias que cognitivas que también nos va a exigir el mundo, digamos, de la educación, de los estudios superiores. ¿Sí? Y de los no superiores, digamos, hay chicos que se inician la escolaridad en un desfasaje, una desigualdad en competencias que hacen que los primeros años de la escolaridad fracasen porque no traen esas competencias. Eso es una, es por default, es un default, dice, bueno, todo el tiempo default, bueno, yo estoy defaulteado en el tema de una población que arranca de los 15 años en adelante, ¿sí? Pero porque arranco, trabajé siempre con gente de esa edad, con chicos de 13, 14 años en adelante. Entonces hablo por ahí, por lo general, estudios superiores, en el mundo del trabajo, porque no enfoqué, digamos, pero bueno, puede ser que sucedía, está muy bien, tiene razón, ¿sí? Pero está bien, y está bien que tome, digamos, hasta si querés, está muy bien, ampliémoslo a ese nivel también, ¿no? Y cada uno de nosotros va a ampliar, lo importante es eso, cada uno que esto ustedes no se lo lleven como herramienta, como forma de pensar la cosa, ¿sí? Y lo apliquen en los diferentes contextos, en las diferentes áreas donde cada uno, digamos, desarrolle este trabajo, ¿sí? Bueno, hablamos de competencias interactivas, de comprensión del mundo del trabajo o de escolar, cognitivas y técnicas, ¿sí? La experiencia pasa a medirse por la trayectoria, los diplomas pierden importancia frente a la capacidad de resolución creativa de problemas cotidianos, valorándose la capacidad de interacción social en el grupo de trabajo y la ausencia de conflictividad. La subjetividad es productora del plusvalor, genera empleabilidad. Y las expresiones de esa subjetividad sumadas a aquellos que se es capaz de hacer, generan esta empleabilidad. No se trata de una invitación a la participación, sino que es la exigencia a captar y procesar información, organizar y comunicar, sosteniendo actitudes activas. Hablamos en el pasado que frente a esta evaluación de subjetividades, los empleados están totalmente indefensos, que las competencias no son objeto de negociaciones colectivas, sino que es una evaluación a cargo de un supervisor, o capataz, o jefe, que el rol de los sindicatos pasa, por ejemplo, ni siquiera acá pasa eso, no pasa en el primer mundo, por lograr el reconocimiento de esas competencias y los conocimientos tácitos que se certifican y devienen en mejores salarios, porque por lo menos eso pasó hasta hace unos años en el primer mundo, que bueno, los sindicatos que lo que hacen es, bueno, este empleado está desarrollando estas competencias y no se le están pagando, entonces se creó una oficina que la certificaba a través de ámbito de educación no formal, y después había que pagar por esa competencia. En Argentina, digamos, si bien en la década del 90 se acrecentó la demanda de competencia, se dio en un contexto de desempleo y caída generalizada de los ingresos reales y nominales, que se extendió hasta a los más calificados, ¿sí? O sea, no solamente a los menos calificados. La desigualdad de los ingresos se explica más por la mayor erosión de los menos calificados que por mayores salarios o los más educados. Educarse más puede implicar perder menos, ¿sí? En lo que tiene que ver con las relaciones de trabajo, que la vez pasada hablamos de eso. Entonces, pues, pasando algunos conceptos de lo que es la orientación profesional, que eran, digamos, los del principio del siglo XX y lo que hoy hablamos como psicología de la orientación. Decimos que los comienzos del siglo XX nos muestran a una sociedad industrial en estado de transición, desarrollando un proceso de evolución técnica y una transformación de la organización del trabajo tales que a partir de ese momento, como decíamos la vez pasada, el hijo ya no iba a ser lo mismo que hace el padre, ¿sí? Iba a trabajar en la misma cosa. Y que se volvía necesario elegir una profesión. Ahora, el hijo hacía lo que, digamos, en aquel momento hacía seguía haciendo el trabajo que hacía el padre, tampoco no porque lo eligiera, sino porque era, digamos, lo que estaba disponible, no es que estaba, que podía elegir entre ser señor feudal o ser panadero, ¿sí? O sea, si el padre era panadero, iba a ser panadero, ¿sí? Pero la diferencia es que, dale, ya va. Pero la diferencia es que, digamos, los medios de producción de, digamos, a continuación, a diferencia de lo que pasó después, es que los medios de producción de los alimentos estaban en manos de las personas, ¿sí? Y había un conocimiento y competencias en las personas para poder generarse ese autosustento. Cuando la gente salió del campo y vino a la ciudad, traída por la revolución industrial, o por las industrias, ahí viene el punto. Este conocimiento, a partir de las diversas generaciones, se fue perdiendo, y con la caída, digamos, del trabajo y del empleo, nos quedamos con gente que no está empleada en la industria y que ya no sabe cómo producir. Perdón. Sí. La pregunta es, tú cuando vas a decir, llega un momento en el que el sujeto tiene que plantearse el problema de elegir un trabajo, elegir una profesión. Sí. Eso en un recorte de la sociedad. Sí. Porque importante, digamos, por ejemplo, ahora, idea, efectivamente, sí. Ahora lo que pasa es un pibe que el padre es changarín, sí. Va a ser changarín y tiene muy pocas probabilidades de salir de esa situación. Es otro recorte de la sociedad también, ¿sí? Es otro, o sea, recorte. Por eso, es otro recorte de la sociedad. Ni es un recorte, es otro recorte. O sea, vos te vas a tener que encontrar en cada uno de esos diferentes ámbitos, en esos, cada uno de esos diferentes recortes, qué es lo posible hacer, sin poner vos los límites de lo que se puede hacer ahí. Porque aparte no sabemos cuál es el límite, ¿sí? Y que podés potenciar. Y creo que vos podés potenciar, ¿sí? O sea, yo pensaba, es imposible no hacer recortes. Esto está ligado a la noción de representación. Digamos que en todo caso, entre el sujeto. Claro, tendría que hacer el mundo, una Biblia para hacer un discurso universal, y a mí también me parece un recorte. Pero esto, entre el sujeto y el mundo siempre hay algo que intermedia. Yo, o sea, depende de qué corriente siga, por eso. Esta relación esto del mundo diferentes cosas, puede decir que no, uno de los elementos que quiero hablar es digamos, la representación. Las representaciones siempre implican el recorte del mundo, son modos de interpretar el mundo que obviamente se van pasan una dimensión construida en función de barrios personales, de historia personal, de y que lleva a que ese recorte es inevitable. El punto pasa porque en un encuentro con esa persona vos puedas no solo primero, no que vos puedas correrte de ese lugar de recortador del mundo y que puedas en todo caso aprender, observar, percibir qué recorte hace el otro, ver qué es posible dentro de eso que se recorta y además ver cómo lograr potenciar. O sea, por ese recorte que hace el otro es un recorte que muchas veces es obstaculizador, ¿sí? Porque ese recorte llamémoslo representaciones, ¿sí? O sea, también con que hay muchos jóvenes que por ahí en la situación de carencia van a atender casi, o sea, digo así por supuesto y lo corté, pero es muy probable que tiendan a tener una representación en su futuro claramente negativa, ¿sí? Y que ahora el tema es que justamente esa misma representación claramente negativa muchas veces termina generando una realidad claramente negativa, ¿sí? Y la posibilidad de pensar en que hay otra, digamos, en que hay puertas que se pueden llegar a abrir, ni siquiera se plantea, ¿sí? Eso no termina siendo muy eficaz. ¿De acuerdo? O sea, yo lo plantearía de este modo. Son temas bravos. Pero por ejemplo, yo doy clase en secundario y a mí me está, semana por medio se me va un alumno porque tiene que trabajar en el campo con y por más que vos potencies, digamos, o sea, yo me sigo cruzando en el colectivo a este chico a las 6 de la mañana. ¿Recordás a cuántos pibes no se fueron por lo que vos laburaste? Número dos, mientras estuvieron adentro del aula, ¿sí? Todo lo que vos les diste no lo van a hacer más. No, pero digamos, o sea, no es una visión negativa tampoco, porque pobre pibe, a eso me refiero. Vamos para atrás. Estamos hablando de, yo introducía el concepto de prevención, justamente cuando esclarecía esta noción, apuntaba a esto, porque es altamente probable que encuentren múltiples ejemplos que ilustren lo que vos decís. Sí, pero hay un pibe que se fue, que no te contesta, que el mundo se posiciona frente al problema. Dice, bueno, pero hay muchos que no. Y esto creo que habla de manera de plantarte con un problema y de ese modo, no, de ese modo, voy a ser más claro, y a partir de ese modo en el cual vos te posicionas, vas a poder intervenir de una manera de otra. ¿Entiendes? Yo creo que esto sí es real. Lo cual no implica, vuelvo a contestar, que no haya chicos que vayan a estar. Porque, de hecho, es imposible, debería esto, de modo. Te digo, bueno, tenés razón para eso. Sí, te van a despertar preguntas que te llevan nuevos conocimientos, nuevas competencias, etcétera, y va a preguntas que quizás no se van a hacer. Pero vos tenés la chance de tener los adelantos tuyos, tenés la chance de justamente generar eso, ¿sí? De hecho, el chico que fue ahí, que tuvo la posibilidad de no estar en el campo, estar en el tuyo, hasta si querés, es un privilegio, porque hubo otro chico que ni siquiera tiene esa posibilidad. ¿Sí? O sea, el tema es que si yo, cada digamos, alumno que estaba en el aula, hago esa lectura, ¿sí? A los 2 años no quiero dar más clases. No, porque paso de frustración en frustración, claro, un laburo es una cagada, porque no sirve para nada, es imposible, no puedo cambiar el mundo, claro. Entonces viene, ahí pueden llegar a suceder varias cosas. Puede suceder que diga, bueno, me dedico a trabajar en otra cosa, o que diga, bueno, sigo en esto porque es lo que sé hacer, tengo el laburo asegurado, etcétera, pero lo hago sin ganas. Pero todas son cosas que las hace el político que uno no se la plantea a nivel inconsciente. Y ves muchas veces maestros o profesores que están y que no están pensando en esta posibilidad que ellos tienen de generar un cambio o de generar cambios en el grupo con el que están trabajando, ¿sí? Entonces, yo les dejaré un texto, lo dije la vez pasada, de Marisa Montero, que está en nuestra propiadora, que se presenta la de los Power, para que ustedes puedan ver cómo es una venezolana. Pero el texto no es que se tendrá unos 10 años, no acuerdo cuánto. Un poquito más. A mí me parece importante que ustedes puedan recuperar el concepto de power, ¿no? Como alguien puede intervenir en una comunidad y intentar generar cosas desde su intervención. ¿Potenciación? La traducción sería potenciación. Como ella pues comenta esta experiencia, está en una comunidad bastante careciente de Caracas, creo. Que ella pudo movilizar desde una mirada particular de el grupo, promovió que el grupo lo parece que no tan fácil, nos planteamos cómo uno se posiciona en esta universidad, pero lo dijimos la pasada, si te surge este comentario, creo que uno puede ver cómo se posiciona frente a la cuestión de lo que es posible o que no es posible. Yo creo que por lo menos yo soy optimista, creo que son muchas cosas las posibles. Yo quedo leyendo que un chico se fue preparándome de cierta manera frente a la. De hecho, y sin querer meternos en un debate sobre eso, porque es interminable, ¿no? Pero, o sea, hay grupos, por ejemplo, que, bueno, que se ha, yo que se cerró una empresa y se han ido y han cobrado sus indemnizaciones, se fueron a otro grupo que se organizaron y tomaron la empresa. Una experiencia, creo que en la localidad de... O sea, y eso es un grupo que mira las cosas de una manera diferente. Una experiencia en la localidad de Mercedes que tuvo un fondo. ¿Eh? Sí, fondo. Sí, fondo. Una intervención de orientación que se llama... en la Outplay, donde la idea era coordinar a los recientes desempleados o futuros desempleados que cobran una conseguir un capital para que puedan generar un emprendimiento. Eso es necesario. No, para gastarle la plata. No, para subir una aclaración. Pero eso lo pagaba el... La economía, la antropología, montón de campos que se y eso hace que esto sea el difícil, porque en realidad es algo que él decía está construido y está construyendo. Sí, no es un paradigma. Hablamos hace un rato del tema de la vida de hormigón. Y fíjense que la construcción es algo que tiene miles de años de desarrollo. ¿Sí? Hay una pero bueno, esa es la. Nosotros lo que estamos tratando de mostrar es lo que nosotros digamos podemos transmitirles de lo que se desarrolló en un campo, se desarrolló hasta ahora digamos en este campo, que por supuesto tiene mucho por desarrollarse, que se desarrolló como antes, que está bárbaro, que se enojen, que está bárbaro que ustedes vean que hay cosas que por ahí pareciera que se dejan de lado, no hay ninguna intención de dejarlas de lado, sino que justamente es tan amplio que abarcar todo en una sola frase es imposible, ¿sí? Pero traten de hacer ustedes la lectura de las cosas que nosotros vamos haciendo en ese sentido. Bueno, si les entiendan preguntas a ustedes, se pregunta, bueno, esto lo está dejando de lado, bueno, ¿cómo lo incluyo? Usando la misma frase, la misma idea, como yo lo incluyo a eso. ¿Sí? Porque después de lo que se trata es que podamos ver el enfoque, que es lo que nosotros queremos que pasarles a ustedes. Después ustedes vean cómo desarrollan ese enfoque en cada contexto, porque además, digamos, si le transmitimos un enfoque estático, rígido, en 5 años no le tengo más. ¿Sí? O sea, si nosotros decimos ser oriental, es esto, 2 más 2, 4, 2, bueno, cuando cambien las matemáticas, que es pasado mañana, porque otro crack, si no hicieron mundial, etcétera, lo que corno sea, no le sirve para nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con muchos de los, digamos, de estos conocimientos que se transmiten así en forma, digamos, estática? ¿Sí? O sea, el tema es que podamos ver la cosa desde otro lugar. ¿Sí? ¿Para preguntas? Bueno, por supuesto que pensando, digamos, dicho esto, queda más claro aquello que vamos a hablar la vez pasada de la psicología diferencial y de los test, ¿no? O sea, no hace falta que estemos redundantes sobre justamente ese es el modelo de lo estático, ¿no? De lo que digo cuando se lo leo, ¿no? Entonces, me monté un poco, digamos, esto, pero convengamos que no se puede hacer un enfoque estático de esto porque es algo que ya no se puede hacer más porque la realidad no es estática. Claro, en todo caso, aquí yo sé un poco lo que menciona Fernando, que la intervención puntual en todo momento de la vida, pues, pero durante la vez pasada han dado lugar a intervenciones que se utilizarían en una frase que creo así como ayudar a que el otro se aprenda a orientar, es como lo fue la idea del guía de la orientación. O sea, que para el orientador ya no es más la de la indicación para que el otro se entrega, sino que es una intervención que procure que el otro, llamándolo de desarrollo de herramientas, de competencia, vea lo que tiene que generar eso como subyacente, como concepción, la orientación de la autoridad, tiene que generar en el otro el aprendizaje de la autoorientación, porque es lo que uno tiene que aprender a autoorientar. Nadie puede, por ejemplo, indicar o puede informar sobre todo, porque esto es imposible. La creación al otro desarrollo, la pensada se dice, esto implica muchos tipos de trabajos diferentes. Por ejemplo, ayudar al otro a pensar no solo en el futuro, sino a pensar en el proyecto. O sea, como veíamos un ratito, al hablar de los proyectos tenemos que revisar, o sea, proyectos en el término de aquello que es esencial para uno. Aquello que yo, si Fernando siempre dice, a mí nunca me llaman si vos aquello que es una carencia hoy, sí, una presencia el día de mañana. La estrategia es un proyecto que resuelve en el futuro la carencia del presente. Entonces, este modo estaba resolver en el futuro las carencias del presente, aquello que no se vuelve esencial para mí, donde se va a conjugar mi identidad, cómo quiero ser reconocido el día de mañana, cómo quiero ser visto. Vosotros, reconocidos por vosotros en el sentido, lo planteo, y cómo esto conjuga con el tema de las representaciones, porque probablemente como yo la voy a definir como carente es una mirada sobre el mismo y una mirada sobre el mundo, que es una representación, ¿no? Entonces uno tiene que realizar intervenciones para ayudar al otro a autoorientarse, para eso tener que contribuir en la construcción del proyecto, promover en el otro la construcción del proyecto, eso lo contiene en los términos. ¿Qué hay que hacer? Promover en el otro la construcción de un proyecto. Para poder promover la construcción de un proyecto va a haber que revisar y ampliar representaciones. ¿Sobre qué? Sobre representaciones propias de sí mismas, representaciones sobre el mundo, sobre la realidad, sobre los diferentes contextos, ¿no? Que tienen lugar su vida, ¿no? Diferentes contextos, que yo, familiar, el contexto laboral, etcétera, bueno, forman así los conceptos de plata, ¿entiendes? Hay que favorecer la revisión y ampliación de esas representaciones. Que yo al seguro decía que son modos de interpretación de esa realidad, en la que estamos inversos, ¿no? De la relación, la relación, el sujeto que representa, el objeto que es representado, tal como es aprendido por el sujeto, bueno, eso lo pueden ver ustedes como positivo, en sobre él, pero yo a las definiciones que están escritas. Pero creo que ahí se trata hoy en día. Uno cuando trabaja en orientación va entonces a por ahí realizar intervenciones que en última instancia procuren que esa revisión y ampliación de representaciones estigmatizadas, cristalizadas, que el otro porta y desde las cuales, que son como las cristales de los contextos con los cuales viene el mundo. Por ejemplo, por eso la escuela es un espacio profesional, idóneo para el trabajo en orientación. ¿Eh? Ah, bueno, no lo estoy poniendo a hablar de eso, pero creo que justamente es donde se reproducen muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí, intervenir en ese contexto y poder poner alguna bomba en esas representaciones, con lo difícil que es movilizarlo, ¿no? Para eso uno puede hacer un montón de acciones, pero podemos definir si quieren, pero puede desde hacer tareas de reflexión hasta tareas de información, no de informar, no de hablar otro. Porque en última instancia lo que procuro es que pueda revisar y ampliar su representación a fin de que pueda revisar los proyectos que ha iniciado. Es más, lo diría de otro modo, que pueda plantear esas intenciones de futuro, replantearlas y formular proyectos. Por ejemplo, ustedes van a escuchar, van a ser personas que se acercan con intenciones de futuro, ya tener ganas de esto, pero no se puede hacer. Evaluar recursos, dificultades, fortalezas, necesidades de futuro. Que es valioso para mí, lo que estoy dispuesto, no estoy dispuesto a la orientación por COVID. No sé si se entiende ahora si vamos con la orientación de la vida. ¿Qué se procura hacer? Y esto, quiero aclarar algo, y yo sé que ustedes saben por qué son de esto también. En cualquier modalidad de intervención, o las modificaciones no son, son, pueden ser múltiples, podemos sintetizar, depende del eje que tomemos, el tipo de intervención que hablemos, puede haber intervenciones individuales, puede haber intervenciones comunitarias, intervenciones de instituciones, puede haber muchas, pero siempre procurando este tipo de intervenciones. Ahora, en función de la situación peculiar de ese otro grupo, comunidad, persona, ahí tenemos que ajustar esos objetivos en particular, pero siempre escuchás esta idea de la orientación de la actualidad. La orientación que procura ayudar a las otras a autoorientarse, a realizar la presentación, a construir proyectos, a mover los proyectos pilotos, etc. ¿Está? ¿Se entiende? ¿No? Bien. ¿Preguntas? Hola. Adelante, porque no tenemos un... No, sí, como decía, ¿no es como que el término vocacional está sobrando? Sí, recontra. ¿Por qué, para, pero por qué planteas esto? Tienes razón. Yo creo que estás pensando vos. Sí, porque vocacional me suena a vocación, a trabajo, a... La vocación es llamado. Vos estás vocal, hablando... cuando vos hablas de orientación, yo pienso, desde ese lugar, toda intervención pedagógica puede tener características, tiene, intencionales o no, de orientación. Y además, ¿qué piensas? ¿Tu nombre es? Josefina. Josefina, ¿qué te parece? No me contradicen porque tienen miedo. Ah, bueno, miedo, yo los defiendo. A ver, es verdad lo que dice ella. Vamos a pensarlo, porque nosotros podríamos dar una respuesta, de acuerdo para dogmática, cerrada, discusión, pero está buena de la placa pregunta. Entonces, toda intervención tiene un carácter orientador. Consciente o inconsciente, digamos. Sí, más que consciente, consciente, intencionada o no intencionada, de manera manifiesta o... Puede tener objetivo de ser una intervención de orientación, o no tener objetivo de ser relacionado. ¿Qué les parece? El docente va y le dice un pibe, vos no vas a hacer ningún lado, está orientando. Está orientando, correcto. Sí, claro, sí. Algo de esto hablamos la vez pasada, pero sí. Por eso la orientación y la educación están íntimamente ligadas. Sí. Lo que pasa es que no se da cuenta de lo que está haciendo, pero por eso cuando hablamos de orientación hablamos de bueno, de algo que vos te propongas, que con un objetivo, que no se proponga un objetivo con un programa, etcétera, y por su no sé, tenés que ser Hitler para proponerte un programa, digamos, que todos los chicos sean conocidos que no sean lo que vos decías, ¿no? A ver, viene un profesor y te dice, Josefino, usted es siempre la misma. Usted nunca entiende nada. Yo, a un comentario que podía ser chistoso, siempre la misma, nunca, nos reímos todos, ¿viste? Pero ya no tiene nada de cómico. Y ese comentario en realidad es una cucharada más de material de la construcción de la representación de sí mismo. Cuando un maestro en la escuela primaria le está, lo está caratulando al pibe de alguna manera, Fernando se decía, es la carátula de la condena. La carátula es el nombre de la condena. El nombre de la condena. ¿Entiendes? Ahora volvemos a la pregunta. Toda la intervención tiene caracterizador en algún punto, si la concepción actual de orientación, la que estaba tratando de anunciar hace un rato, probablemente contribuya a contribuya en un sentido no. Claro, capaz que nosotros hemos estado formando parte de proyectos que tenían que ver con la orientación y no, nunca nos enteramos. Sí, digamos. Es probable. El tema es probable. El tema es por eso digo yo, el término vocacional. El tema es que vos fijás, eso tiene un lado parado, eso tiene un lado. Esa es una mirada, podemos tener otra mirada. Por ahí nosotros intervenimos en proyectos que eran de orientación, que no eran proyectos donde nosotros estábamos orientando hacia donde nosotros ideológicamente pensamos quizás. O teóricamente, conceptualmente, que tenemos que orientar y sin darnos cuenta estamos orientando hacia todo lo contrario a lo que nosotros suponemos que queremos ir a hacer en el aula. ¿Sí? Ojo, o sea, por eso el tema de saber qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y la mejor cosa que estoy haciendo y tener claro sobre qué es lo que estoy haciendo es fundamental. Si yo estoy haciendo algo que no sé si no es orientación. No, pero me imagino, por ejemplo, un proyecto en el trabajo de trabajo de género con las mujeres en un barrio, sí, para el análisis de las representaciones de ellas, de lo que es la privación de la libertad, la sumisión. Digamos, yo nunca lo planteé como un proyecto de orientación, mucho menos vocacional. Sí, pero de lo que ustedes están definiendo, yo estaba trabajando para que esa mujer repensara sus representaciones. Y no estás potenciando representación. Bueno, desde lo que usted define, por eso a mí me sobra entonces la palabra vocación. Sí, lo que pasa es que vocación, ¿por qué no son la materia? Orientación educacional y vocacional. Porque la representación justamente que tiene la gente de este campo del trabajo está disparado por esa palabra. Nosotros sacamos de vocación y ustedes se acercan acá pensando que es cualquier otra cosa. Y si vos un servicio ponele sacar la palabra vocación, tenés que educar a la población para saber de qué es vocación, es vocación. ¿Sí? Porque la representación que hay, el campo, vos fíjate, las representaciones son mucho más, es como que tardan más tiempo en cambiar de lo que cambia la realidad. ¿Sí? O sea, entonces, en realidad, bueno, sí, vocación se quedó atrás conceptualmente, pero hasta incluso es discutible el término, porque Fernando decía evocar es llamado divino, que en realidad supone, desde lo que es la sustancia vocal, diría Aristóteles, una tendencia natural. O sea, a esto podemos suponer nosotros. La vocación es una tendencia natural que uno debe seguir o que está determinada, que yo digo, que por la naturaleza, por el cosmos, por los bosques. Y ojo que hay gente, pero esto hasta primillo. ¿Hace cuándo fue el congreso? Estábamos en una mesa, orientación y trabajo. Entonces estabas presente, la coordinadora, digamos, vamos a contextualizar, era en El Salvador. Claro, en El Salvador, bueno, al lado había una cruz, está todo bien, porque bueno, aparte de importante. O sea, nosotros como digamos, estamos en la universidad pública, digamos, No, en la ciudad católica sí, como que también, pero en El Salvador ves una cruz de largo del claro, entonces estábamos hablando justamente de orientación y trabajo. Dijo Sofía, estábamos haciendo una exposición sobre un programa que sería que se está desarrollando el programa de Janeda, que se hizo en orientación laboral. Iba a ir un español a hablar y Sobrado, ¿verdad? Sobrado, que no fue. Pero no vino a Argentina directamente, entonces el día anterior a la noche me dice Luis Sobrado. Sí, no, muy conocido el tipo, qué montón de libros. Entonces la compañera que me dice, ¿puedes venir vos? Porque si no quiero estar en la mesa, te digo, bueno, voy, pero me dijo el día anterior a la fecha, ¿no? Que un tiempo tuve para preparar los barrios, y bueno, vamos a ver. Y bueno, el tema que armamos la mesa, hablamos del tema de orientación y trabajo, y la coordinadora de la mesa termina todo lo que nosotros dijimos y dice, bueno, y así también no tenemos que hemos de conocer el aspecto natural de las elecciones, bla, bla, bla. Y él decía, no sabés las caras que ponían ustedes dos, decía por la compañera. Así que, lo que estoy parlando con esta anécdota es que esta concepción de la tendencia natural está muy impregnada. Y es una coordinadora en el Congreso Internacional de una mesa, o sea que fue el tradicional, se supone que está formada en el área. ¿Sí? Entonces, sí, por supuesto que si hay, digamos, El Salvador, como que está muy pecho con los de otras áreas. Pero no solamente El Salvador, esto no es contra El Salvador ni a favor de El Salvador ni nada. O sea, porque las instituciones a favor de personas, hay personas en las instituciones que tienen esa mirada y otros que tienen otra mirada, etcétera. En la misma universidad hay personas que no tienen esa mirada sobre lo que nosotros llamamos orientación. Pero y pasa a todas las instituciones. Pero bueno, en un contexto que favorecía ese tipo de intervención. De donde es más probable que tengamos ese tipo de intervención. Y está bien, lo que se trata es de bueno, que hasta si querés nos lleva a otra discusión, pero ya Flor de Bistró hace rato, naturaleza y cultura, hizo, digamos, una diferenciación entre qué llamamos natural y qué llamamos cultural. ¿Sí? Bueno, esta señora no lo leyó, o no le dio pelota, o pensó que Flor de Bistró era tarado, o estaba perimido, pero bueno, desde mi punto de vista lo que somos los humanos de natural no tiene nada, ¿sí? Y convengamos que hablamos que hace 100 años las personas no se encontraban con la necesidad de elegir, ¿sí? Así que parece que la naturaleza cambió justo cuando apareció, digamos, el industrialismo. Hubo algo raro ahí, ¿no? Me llama raro. Parece que hay una relación entre cómo se comporta la naturaleza humana y la guita, ¿sí? Así que es medio particular. Yo no lo veo con los animales. Los tigres siempre comen carne, ¿no? O sea, y hace miles de años que comen carne. Nosotros, depende de toda la vida, cambiamos la naturaleza. Bueno. Entonces, bueno, desde nuestra mirada, están dos cosas. Y entendemos que el término de vocación, en todo caso, ilustra una manera de entender esta cuestión. Y segundo, que si pensamos nosotros que las diferentes intervenciones una madre, todo lo que sea, tiene un carácter orientador, sería un hablamos un rato de identidad. Digo, para responder. Y cogiste a la persona cuando uno va y le pregunta a la gente, vos qué sos, y no te contesta con el ser humano. Yo soy panadero, yo soy albañil, yo soy hay una cuestión directa entre lo que es el quehacer, ¿sí? Lo que uno hace y lo que uno toma como identidad. O sea, es una carta de presentación al otro. Es una mirada más psicológica de esa intervención. Y por así yo soy madre. Que si, por eso hasta decir, vas a la frontera, dice usted que es madre, si no, soy estudiante. Pues. Yo decía una mirada más psicológica. Y Flor de laburo, ¿qué? Y Flor de claro, o sea, te lleva mucho más tiempo que la facultad de el otro es un espejo, ¿no? Cuando el otro te dice, y usted no sirve para nada, o vos sos, mirá, te veo haciendo tan bien los cálculos, los problemas de tres simples que tenés que hacer. Es un volante. No de las posiciones que pueden hacer. El otro es un espejo, está haciendo mostrándote a vos. Está reflejando la imagen que vos percibís. Pero la representación que el otro tiene en el asunto, y esos son los puentes que siempre se construyen. Además, el otro es un intérprete también de la realidad, es un encuentro de dos intérpretes de la realidad. Si el otro encima goza de un lugar privilegiado en el sentido de estatus o de poder, apunta a la realidad que el otro está interpretando, para el otro va a ser un especial, el alumno, que es un docente, que hace lectura de la realidad y de la cultura. la que hace la forma de cierta manera particular, no está diciendo lo que lo político, lo que dice. Es muy complicado. Hablamos de representaciones que son, digamos, que pueden ser o no facilitadoras. Me acordaba del ejemplo este de viajar, después le podemos contar esto. Una intervención de un grupo, una técnica en un grupo, que el tema de eso. Pero que lo ahora como pero para mí esa cosa puntual como ejemplo de esto, como uno puede, digamos, trabajar el tema de las presentaciones en un grupo y tomémoslo, digamos, tratando de explotarlo esto, ¿sí? O sea, es muy puntual porque si yo elijo el changarín, digamos, se representa una manera de ver las cosas que le va a hacer adentro de él. Hay fuerzas que ya ni siquiera, que ni existen, que ni siquiera se las plantea como posibles, y por ahí son posibles, o por ahí pueden llegar a ser posibles, si no sé, digamos, desarrollamos una estrategia que pueda llegar a ser posible, o que favorezca que eso suceda. Yo no puedo garantizar, cuando tengo un grupo en primer grado de la primaria, que todos van a saber ver manejando la agricultura, ¿sí? Aunque están entre los objetivos, yo voy a favorecer el desarrollo de la agricultura, ¿sí? Yo trabajo en un... a eso nos referimos con potencial libre, ¿no? O sea, yo no, si trabajo con un grupo de jóvenes que están en esta situación, voy a proponer objetivos y voy a favorecer el desarrollo de esos objetivos. No voy a poder garantizar que se van a cumplir en el universo de la población. No existe intervención en ninguna ciencia que garantice eso. O sea, si no, digamos, ¿no? No habría, digamos, campo de trabajo posible, ¿no? Imaginemos, ¿no? Un médico que no, la gente no podría morir, porque la medicina no existiría, ¿no? Claro, por un ejemplo, ¿no? O sea, sin embargo, se lo reconoce y todo, ¿no? Hay revoluciones más reconocidas. Entonces, bueno, por lo menos socialmente dentro de determinado grupo. Para tomarlo como ejemplo de esto y cómo esto se puede aplicar en diferentes situaciones, en diferentes contextos, en diferentes objetos, ¿sí? Pero un ejercicio que, digamos, se presentaba en un momento era el establecimiento de relaciones entre gustos, intereses y trabajos, ¿sí? Por supuesto que le pedía, digamos, a los integrantes del grupo que hicieran una lista de gustos e intereses, que hicieran cualquiera, ¿sí? Pero que todo lo que les gustaba les interesaba, y era un número fijo que todo el mundo le ponía que le gustaba viajar, porque era fijo el mundo. Pero eso pasó con el tiempo, yo me encontraba después con el tiempo que todo el mundo, que era muy común que apareciera eso. Entonces iba buscando, digamos, formas para que pudiera explotar esto. Porque hay lugares donde se ve con mucha más claridad que en otros puntos. Y la idea era que justamente que ellos pudieran ver esta distancia entre lo que ellos se imaginan, lo que uno se imagina que puede llegar a ser, y por ahí otra mirada que puede llegar a hacer sobre las cosas. Hay cosas que son objetos que son particularmente ejemplificadores de eso. Y el tema de viajar era algo muy interesante, porque ellos establecían puentes, por lo general, entre viajar y ser azafata, ser piloto, etcétera, de avión, etc. Entonces, bueno, tenemos la pregunta que estoy haciéndolo muy cortito, porque esto es un desarrollo más largo en el tiempo, pero después yo les pedía que describieran los trabajos de esas profesiones o de esas personas que qué es lo que hacían, ¿no? Porque bueno, si lo que hacen es azafata a viajar, digo, entonces yo me siento en un avión y estoy en azafata. Entonces te miran con incredulidad, dicen, entonces o me siento en avión y soy un piloto. El tipo tiene que manejar el costo. Bueno, entonces por el primero viaja, ¿no? ¿Sí? Entonces empezaron a hablar de lo específico del trabajo, ¿sí? De las características específicas del trabajo, ¿no? Porque si yo hago este puente, voy a hacer azafata, porque así voy a viajar, en el momento que tenga que levantar una serie de manchas constituidas por líquidos estomacales, impregnados contra una pared del avión por una persona que, para no decir todo, para no decir vómito, ¿no? la pared del avión, porque un tipo se compuso, entonces en ese momento no estoy viajando, ¿cómo es eso? ¿Sí? O sea, tener esa cuenta es un trabajo, es un camarero arriba de un avión que atiende a las personas cuando está viajando, y cuando vos hablas con una zapata, No te dice que lindo mi trabajo, yo me la paso viajando, ¿sí? Se la pasa diciendo nunca veo a mi familia, siempre estoy afuera, o sea, había una propaganda que estaba muy interesante, no me acuerdo de qué era, que justamente había una zapata que miraba para un taxista que miraba para arriba siempre en la oficina, qué traste, el tipo que está en la oficina mirando al taxista diciendo siempre afuera, qué lindo, y sin jefe, ¿no? Entonces digo, siempre esto de que como yo me imagino que es lo otro. Y las elecciones y las cosas que uno, digamos, que uno, como uno arma las elecciones, están, pero, y las decisiones, están en un porcentaje muy alto basados en esto, ¿sí? En esto que yo creo que es eso, ¿sí? Y en qué es una representación, y en cómo me represento a mí, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que si yo hasta puedo establecer relaciones y decir, no, esta carrera para mí es mucho, o esta trayectoria laboral para mí es mucho, porque yo soy medio tarado, porque estoy toda la vida diciéndome que era medio tarado, porque me convencí, lo que fuera. O a mí no se me da esto, entonces no, o sea, se abren puertas, se cierran puertas, pero en todos los grupos sociales, no solamente en los desfavorecidos. ¿Sí? O sea, vos tenés grupos favorecidos con todas las posibilidades de todo, ¿no? Y que te vas a encontrar con gente que no, eso sí, esto no, ¿y por qué? Cuando le pedís fundamentación, la fundamentación es mortal. Yo le pedí fundamentación de trayectoria profesional que tienen 20 años de trayectoria en la carrera, y la fundamentación también es mortal. Un montón de gente cuando tomó la decisión de iniciar la trayectoria laboral, no se planteó jamás eso. ¿Sí? El otro día estábamos en un programa de radio. Entonces vino un oyente y plantea una. Que era de. No sé si era de San Nicolás, era el oyente dice, yo quiero que estábamos justamente hablando de tema de representación. Entonces el oyente dice, yo soy ingeniero, vos lo escuchaste, ¿verdad? Dice, yo soy ingeniero y no quiero, y mi hijo quiere ser ingeniero. Yo no quiero que sea, digamos, ingeniero, yo quiero que sea administrador de empresa. Tenía 30 segundos para contar esto. Entonces no pude decir lo que puedo decirte, digamos, decirles a ustedes. Obviamente ese tipo cuando estudió ingeniería tiene una representación de la ingeniería que no se le cumplió. ¿Sí? Es muy probable que no se haya cumplido porque no haya tenido, que fue lo que le dije, digamos, al periodista, que lo que esto de lo que piensa son falta de orientación. ¿Sí? Ese, digamos, tenía orientación, este muchacho quizás o no hubiese elegido ser ingeniero, hubiese elegido otra cosa, hubiese tomado, digamos, conocimiento que eso que él estaba buscando, por ir a obtener en otro lado, por ir lo iba a obtener, yo que sé, siendo padre, o con los amigos, fin de semana o con quien fuera, yo que sé, o no, o cuando al fútbol, no sé, pero que por ahí en ingeniería no, que ingeniería le iba a preparar para esto y que iba a hacer tal cosa. Y después se encontró con que había una distancia, además aparte él definía la ingeniería como lo que él vivió, como ser ingeniero, porque vos hablas con 10 ingenieros y hay 10 historias diferentes sobre lo que es ingeniería, pero era universalista. ¿No? Entonces, y él tiene clarísimo que no hay otra forma de ser ingeniero que la que tiene él. Y además, número uno, A, eso. B, el tipo con las mejores intenciones, obviamente, se dirige al hijo con la religión. Esto no me cabe la más mínima duda. Pero las peores cosas se hacen con las mejores intenciones. ¿Sí? Entonces, y este tipo... Y hablar los padres más todavía. No, los padres, todo, escucha, a mí no me caben dudas que por ahí, Se lleva lo mejor para el otro. Digamos, claro, o sea... No me quedan dudas que los fascistas más fascistas del mundo han tenido para, según su mirada, las mejores intenciones cuando hacían las cosas. Pero han hecho una burrada tremenda, ¿sí? Porque seguro que era con las mejores intenciones. Ellos querían arreglar el mundo, solucionarse los problemas, porque los problemas pasan por acá. Para ellos, ¿sí? Y hicieron, y era con las mejores intenciones. Bueno, este muchacho igual no era, era un ingeniero que, bueno, no había hecho ni importancia. Entonces, bueno, le pasó esto con su trayectoria laboral, ¿no? Y él lo que pretendía era, considerar que, bueno, que estaba en condiciones de definir qué era lo que era ser ingeniero, y además, fíjense, que estaba en condiciones de definir con claridad qué era lo que era, qué era lo que es ser licenciado en administración. ¿Sí? O sea, que no tiene ni idea de que él no, de este problema que estamos hablando, porque ¿cómo va a saber lo que es una carrera que no hizo cuando no sabe cómo eligió él la carrera que hizo y no sabe por qué la sigue haciendo y no sabe por qué eligió él ser ingeniero? Esa es una pregunta que no se hizo nunca, ¿no? Y pretende pensar que sabe lo que es ser licenciado en administración. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, habrá que ver, que no llegó él a decirlo, a qué se refería con no una cara por otra. Por cómo estaba planteada la pregunta, me pareció que tenía que ver con lo que él veía como que tenía mayor salida laboral. ¿Sí? Que por otro lado, A, hay que ver si es así. B, hay que ver si son los objetivos que su hijo se plantea para su vida. Porque por ello, el hijo no se plantea como objetivo para su vida ser guita. O hacer más o menos plata. Pero él se plantea los objetivos. ¿Sabes? No sé, trabajar con el cemento. ¿Sí? Y por ahí es muy probable que tenga el padre como una figura, un referente significativo, que lo haya visto laburando con eso, y que haya asociado, bueno, mi papá hace esto, mi papá es importante, quiero hacer algo importante. ¿Sí? Pero eso es algo que no. Entonces, no sabe qué es administración, no sabe por qué eligió ser ingeniero, y además, piensa que el hijo tiene los mismos objetivos para la vida que tuvo él. ¿Sí? Y por ello se pone a preguntar si a preguntar al hijo qué es lo que vos querés para tu vida, porque jamás se lo preguntó, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Fue claro? Sí. ¿Y vos qué le respondiste 30 segundos al tipo? 30 segundos a no le respondió. Y la dirección donde trabajamos. No, justamente porque la pregunta venía del programa, venía por el lado de Lincoln, que dice el asunto de que siempre se eligieron las carreras tradicionales, ¿no? Y yo decía, bueno, que eso tenía que ver justamente con falta de orientación, con falta de, o sea, porque aparte lo tradicional en cada contexto. Yo me acuerdo una vuelta hace muchos años, fuimos a San Pedro a hacer un trabajo y no existía, había dos carreras que existían, era ser contador, abogado, ingeniero agrónomo. ¿Sí? O sea, ser diseño gráfico no existía ahí, o sea, diseño gráfico no existía. Viejo, un drama bárbaro. Claro, la vez pasada les contaba el tema de una escuela técnica y que dicen vamos a ser todos ingenieros, ¿por qué? Porque no había información sobre que pueden hacer cualquier cosa. O sea, eso hasta depende mucho del contexto y del lugar. Pero el tema ahí, como el programa veníamos tocando el tema de representaciones y que las elecciones hacían en función de representar. Nosotros nos imaginábamos que era la respuesta se armó por el lado de la representación. Que bueno, que por ahí más que preguntarse qué era lo que uno indicaba como lo indicado, para la redundancia. Para este chico, para este joven, es preguntarle a él qué es lo que él quiere hacer. Sí, o sea, si alguna vez se había hecho esa pregunta, le volví, digamos, al oyente y le preguntó, ¿sí? Porque era lo que quería hacer. O sea, antes de proponerle usted hacer tal cosa. Y es importante, es más o menos importante. Es muy angustiante para los padres. Claro, es más o menos importante, porque ¿sabes qué pasa? La respuesta puede no ser la que uno espera, que es lo que por lo general sucede. Entonces, cuando uno le pregunta a la hija, ¿tenés novio? No, papi. Entonces por ahora no le pregunto, porque que diga que sí, la mato. Sí, pero bueno, tiene que ver con esto. Sí, ya está entrando en zona de pobre agua. Sí. No, pobre que la toque. Bueno. Estamos hablando de un contexto, digamos, Podés ayudarla a desarrollar la estrategia y que aprenda a cambiar el lugar. Yo le metí un virus el último día, se lo cuento si quieren, metí un virus que fue en este momento importante. Bueno, eso también complica, es muy mujer, que cambia el arco todo el tiempo, todo el mundo, inclusive al padre, ¿no? Entonces, bueno, pues va a tener que amacarse, que ese es el virus. Bueno, hablamos de trayectorias laborales, ¿no? Las trayectorias laborales, pero eso es muy interesante, ¿no? Las trayectorias laborales decimos que dejaron de estar aseguradas a través del cumplimiento de pasos específicos, ¿no? En la actualidad se puede hablar de trayectorias de exclusión o de inclusión, ¿sí? Trayectorias continuas o precarias. Las características y el desarrollo de estas trayectorias adquirió una progresiva relación con la pertenencia de personas a redes sociales y con el capital cultural del que disponen. ¿Sí? Hoy se considera más difícil que las personas alcancen a lo largo de su vida laboral un empleo estable, y esto no es de cubrir a pólvora ni nada por el estilo. Estas modificaciones en el mundo del trabajo trajeron modificaciones en la situación laboral de las personas. Muchos jefes de familia accedieron a nuevos empleos o mantuvieron el que ya tenían a partir de una reconversión laboral, pero otras personas pasaron a ocupar un lugar entre los desocupados, Y se observa a los varios cienes y los salidos percibidos. Estoy hablando de lo que pasó en Argentina, sobre todo en la década del 90, y bueno, los últimos años, pero sí. Todas estas consecuencias tuvieron diferente impacto en la población económicamente activa, ¿sí? Porque los desarrollos laborales de los padres no solamente impactan la economía familiar, sino que configuran, en tanto anticipadores, puntos de referencia de los jóvenes sobre el mundo del trabajo, ¿sí? Hay un cambio de modelo, era mucho más fácil elegir hace 30 años, ¿sí? Porque era como que aparecía un camino garantizado. Yo voy, estudio esto, una carrera, voy a la universidad, todo. Yo siempre le pregunto a los chicos, ¿qué? Cuando vienen a... ¿Les gusta estudiar? No, Vicente, ¿y qué? Claro, bueno, o sea, era muy claro qué era lo que hacían acá hace 30 años. Bueno, hace 30 años lo que era el enigma, digamos, el enigma de los jóvenes. El enigma de los jóvenes sobre todo lo que lo hacían en la vida adulta, que pasan ciertas cosas por la auto, la independencia, que es algo que todos han hablado muchísimo, que es la independencia. La independencia muchas veces se traduce o exige este desarrollo de, bueno, de logros a nivel económico y luego del trabajo, que tienen acá el trabajo. Entonces, bueno, aparecía como una herramienta potente, ¿sí?, el tema de estudiar. Entonces esto no se, digamos, no era algo que se plantea muy claramente. Pero bueno, esto que pasó en los últimos años trajo cambios, digamos, en estos puntos de referencia que eran, digamos, en otro momento los padres. Estos padres, estos modelos que hacen, tomando esto que es este tipo por la radio, ¿no? Este cambio de modelo produce la suspensión de la base de referencia subjetiva, ¿sí?, que sostenían las decisiones de carrera de los modelos anteriores, situando a los jóvenes en un espacio de elevada vulnerabilidad, porque estas bases de referencia no están. Entonces, tiene que tomar una decisión en un mundo mucho más incierto, ¿sí?, en un contexto mucho más incierto y sin base de referencia en la que agarrarse, porque tiene que construir su propia base de referencia en el mismo momento, ¿sí? O sea, no pueden disponer de estos anticipadores y tienen que resolver un problema que no saben cómo resolverlo, porque no es natural que uno lo sepa resolver, no existe la naturaleza, no existe eso. Que uno lo sepa como si fuera natural, ¿no? Porque como si fuera natural que uno resuelva eso en ese momento, no, de ninguna manera. O sea, es una situación mucho más complicada de, digamos, de lo que era unos años atrás. Y después uno pelea mucho con con mucha gente que habla de los jóvenes en términos peyorativos, porque los problemas que están enfrentando hoy los jóvenes son muy complejos y son cada vez más complejos. Entonces enfrentarlos y resolverlos existe, digamos, cosas que muchos adultos que hablan negativamente de los jóvenes no tienen idea de lo que están hablando, porque ellos enfrentaron ellos comparan actitudes juveniles de hoy con lo que ellos hicieron a su edad. Y era otro mundo, ¿sí? O sea, hay muchos jóvenes que si vos les ofrecieses un contexto similar al que tuvieron esos adultos, su respuesta sería totalmente distinta, ¿sí? Pero digamos que no se puede, ¿no? Un contexto totalmente diferente, usar los mismos elementos para evaluar una cosa que es una pavada toda. Pero por supuesto es sumamente narcisista, ¿no? Porque eso son todos unos vagos, no como yo, que era un capo laburador, que me portaba, etc., ¿no? Y por eso me sale esa mirada. Es sumamente narcisista. Investigaciones actuales entre las que está... Investigaciones actuales permiten constatar que cerca del 80% de los alumnos que concluyen la escuela media manifiestan interés en proseguir estudios superiores. Ya se hace un recorte. Pero bueno. Manifiestan interés en proseguir. Pero eso es un recorte que llegan a la escuela media, digamos. Sí, está guay. Llegaron ahí, estamos hablando de otros. Si estoy en vivo, yo estoy en Dani, hablar. Porque hay, digamos, muchos lugares donde hay un montón de estudios que mueren cuando nada. Permiten constatar que cerca del 80% de los alumnos que concluyen la escuela media manifiestan interés en proseguir estudios superiores. Estas intenciones suelen estar sostenidas por diversos factores, muchas veces interrelacionados. Motivaciones personales, expectativas de progreso, necesidad de formarse para alcanzar la inserción laboral y apoyo familiar, ¿sí? Sabemos que el acceso a la educación mejora las condiciones de vida y de trabajo de las personas, pero sin embargo también se sabe que muchos estudiantes tienen dificultades en sus estudios, esto era lo que hablábamos antes, en su adaptación a las exigencias académicas y que muchos de ellos los abandonan acompañando sentimientos de fracaso. al llegar a la finalización del ciclo medio, los jóvenes no cuentan con una preparación adecuada para que favorezca la transición a la universidad y al trabajo, como si fuera natural, esto como se dice, como si fueran mis palabras, ¿viste? Se nota, ¿no? Lo que pasa es el ciclo prolijo, ¿no? Como si fuera natural que un joven supiera y conociera cómo manejarse en los nuevos ámbitos, así como qué funciones desarrollar y qué responsabilidades asumir. Lo natural no tiene nada, es un aprendizaje y cuantas más herramientas tengamos, mejor lo vamos a poder desarrollar. Y esto nos remite a lo que son las restricciones, porque si el sistema educativo argentino no es restrictivo en lo que respecta a las oportunidades de libre elección de carrera, considerando carrera como lo haría el plan de estudios, ¿no? No lo tiene. Una vez finalizada la escuela media, lo cual debería ser posible el acceso a estudios en toda la serie de conocimiento de cualquier modalidad a nivel medio, los alumnos encuentran restricciones que sobrevienen desde un marco socioeconómico que determina cada vez más fuertes limitaciones, tanto para completar la escuela media como para continuar sus estudios. ¿Sí? Estas características conceptuales afectan la construcción de proyectos de vida, de estudio y de trabajo de los jóvenes. A la mayoría les resulta sumamente dificultoso construir proyectos educativos ocupacionales para su futuro inmediato, ni dispone de la información adecuada para articular sus intereses y habilidades con el mundo del trabajo y los estudios superiores. Importantes obstáculos son explicitados por los jóvenes al momento de reflexionar sobre su futura inserción luego de finalizar la escuela media. Entre los más frecuentes están, acá hay una lista larguísima, pero estos son resultados de investigaciones de 5 estudios de investigaciones desarrolladas en 10 años. La ausencia de proyectos personales definidos y motivadores. Sí, porque convengamos, hablamos la pasada de la motivación, por ejemplo, el hambre motiva a comer galletitas. ¿Querés una? Ya que yo lo alfeo. No, gracias, no. Bien, digo. Entonces hablamos de, y por los obstáculos son escritos, está bien que está en el momento. Yo le paso a mi comida media luna antes de mirarlo. Importantes obstáculos son explicitados por los jóvenes al momento de reflexionar su situación de inserción luego que finalizan la escuela media. Pero lo más frecuente están la ausencia de proyectos personales definidos y motivadores, la falta de confianza personal e incluso a veces la desvalorización, ¿sí? La inseguridad de poder desarrollar los proyectos personales, la necesidad de dinero para pagar los estudios, dudas sobre el estudio a elegir, dificultades para compatibilizar los horarios del estudio con los horarios del trabajo, sobre todo con las turnos rotativas en época, digamos, que empezaron en la década de 90, se hizo casi imposible. Miedo frente a los nuevos ámbitos de estudio y trabajo, en particular no puede responder a los requerimientos, a no comprender los códigos de comunicación, a no lograr nuevas afiliaciones. Inseguridad frente a las nuevas exigencias académicas, ¿sí? La universidad, el CUP, el Comercio. Insuficiente información acerca de las profesiones, ocupaciones y oficios, escaso conocimiento acerca de los trabajos actuales, escaso reconocimiento de las preferencias y capacidades personales y falta de estrategias para afrontar nuevas actividades e inversiones. ¿Sí? Cualquier cosa que yo haga que favorezca cualquiera de todas estas cosas que acabo de leer es una intervención de la. ¿Sí? ¿Está? Bien. Es un momento que nosotros definimos conceptualmente como un momento de transición. Entonces, pero las transiciones, hay muchas transiciones, ¿sí? Como dice, bueno, la noche previa a mi casamiento, es una transición, la noche más difícil de mi vida, y es una transición, ¿no? No me podía dormir, decía, ay, la puta, y el analista me decía, ¿qué apuro tenés? Y se ponía mi analista diciéndome, ¿qué apuro tenés? Bueno, y estaba apurado. Las transiciones son, digamos, y esos son momentos de transición, y pasamos por un montón de momentos de transición. Esa es una, la jubilación es otro momento de transición. La salida de la escuela media. La salida de la universidad, dejar que cambie, terminar, más de uno de ustedes está desmotivado, porque vienen de un montón de años en donde, que todo estudiante, yo no me acuerdo que vienen, y yo estudio, ocupación estudiante, después ya no más. Después ponía psicólogo, pero psicólogo se define como un tipo que trabaja de eso, que tengo que tener trabajo de eso para poder decir psicólogo. Si vas a morir el año que viene, está de poner. Claro, sí, o cada cosa que decís, viste, la piensan como claro, no sabe trabajar de eso, es como de loco vos también. No, pues mira que no era. Porque hay representaciones. El problema por eso es la educación, es que no hay una representación. En el caso de psicólogos hay la representación y te la aplican. Bueno. Y ni hablar de todos los que entramos creyendo que era una cosa y estamos en quinto y seguimos tratando de adivinar qué es. Bueno, claro. Bueno, pero hasta si quieres, esto puede ser. O sea, es algo que puede tener, se puede leer como un pro o como una contra, ¿no? O sea, por un lado, convengamos que es un campo de conocimiento que está, para tirar la bolsa. Que es también relativamente joven, ¿sí? O sea, que se está formando. La gente sepa que es es complicado. Por otro lado, digamos, cuanto más... digamos que lo que vayan a hacer, digamos, hacer ustedes con las competencias cognitivas o con lo que ustedes aprendieron acá, ¿qué es lo que vaya a hacer para cada uno de ustedes, ser licenciado en la educación? Lo define cada uno de ustedes, ¿sí? Y depende de qué es lo que cada uno de ustedes quiere hacer con las herramientas que aprendieron acá, ¿sí? Vas a hacer vos una cosa, ella otra, él otra, él otra, me apoyo en vos porque es lo único que puedo decir. Sí. Sí. Cada uno va a hacer cosas diferentes. Entonces, ¿qué es ser, yo que sé, licenciado en la educación? Y bueno, quizá lo pueda definir de tantas maneras como el licenciado en la comunicación haya. Lo importante es que ustedes sí estén motivados por eso que hagan. Eso es sumamente importante, ¿sí? Porque realmente la forma en la que lo van a hacer es lo que van a hacer bien, ¿sí? Y si quieren, si les preocupa que la gente no sepa que es ser licenciado en la educación, que se enteren a través de ustedes y que se enteren a lo mejor, ¿sí? Porque también la gente se entera a través de lo que nosotros hacemos, que es este trabajo, ¿sí? Hace 15 años yo cuando me recibí del secundario no sabía ni que existía esta carrera, y soy de Luján y se enseñaba acá, digamos. Bueno, hablamos un rato en San Pedro. Planteamos que dentro de la carrera que no existía, ¿sí? O sea, pero hablamos de esto de las representaciones, creo que lo existe. Dentro de cada contexto hay, o sea, en realidad es mucho más lo que no existe para nuestros ojos que todo lo que existe. Era tú, no, Cannon, que decía, así tenemos uno, que decía, si un perro, un auto, agarra un gato a la vuelta donde yo estoy, para mí se nos acorta la realidad. Se nos plaza. No, era Berkeley. ¿Quién? Berkeley. Ninguno de los dos, Berkeley, bueno. Bueno, ese bonito es el ciclado. ¿Dónde era el epistemólogo? Bueno, bonito, no, pero eso tenemos una profesora de filosofía al lado, que es bárbaro, o sea, buenísimo, porque la parte de aprendizaje de Berkeley era, bueno, ya para la próxima no pasa de broma. Entonces, Berkeley, este tipo decía, sabía que alguien que decía, si se lo ve brillante, dice, un auto aplasta un gato a la vuelta de donde fui yo, para mí eso no existió, ni el gato ni el accidente. La lava de árboles en el bosque. No, todavía no, pero no te hablaba del gato. El gato no lo conozco. Y por ir a Cali no lo sabemos. Claro, pues, no, Cali no. Como lo contaron, no había gato. No había auto. Era un carro, no era un auto. Claro, era un auto. Esto era más de el auto no podía. Está formada. Pero lo importante es que la realidad, lo que quiere plantear es que la realidad va a... Lo que no está representado no existe, eso es. Claro, y lo que puedo percibir es más chiquito de todo lo que puedo percibir. Sí. Pero eso es algo que... Claro, o sea, pero eso es algo que, digamos, convengamos que los docentes, los maestros, por lo general, nos asumimos como los que sabemos. Entonces, declarar que nos vimos salvar del accidente es complicado. ¿Sí? Los humanos, por su naturaleza... Lo escuché eso, sí. Si querés, también es complicado que se pasen ese tipo de cosas. Y cuando son jóvenes y pertenecen a determinado grupo, más todavía. Porque todo lo que digo es una pelotudez y todo lo que digo yo es la verdad absoluta. Sí. Ahora es un momento sumamente divertido también como para poder mostrar eso. Que hay un gato aplastado a la vuelta que no lo viene. ¿Sí? Y eso genera explosiones, genera resignificaciones, genera miradas o ver cosas que no se habían visto nunca antes. ¿Sí? Y cuanto más expresa, digamos, un grupo, una persona, porque lo que tenemos que ver es algo fiable, y que cuando habla, justamente lo que vamos a nos va a estar dando chances de mostrarle que hay un montón de otras maneras de realizar esta función. ¿sí? Que está viendo ahí. Bien, hablamos de transiciones, ¿sí? Las transiciones son en general interrogantes e incertidumbre, como aquella noche terrible. Inseguridad y temor ante el cambio, miedo frente a lo nuevo y desconocido del futuro, y miedo a la pérdida y duelo por lo que se deja del pasado. ¿Sí? Esto es algo que dice Melanie Klein en el mundo. ¿Sí? Sin embargo, numerosos... Tenemos acá una definición de transición, que era un tal Schoenberg, del 95, y él lo define así. Es todo suceso o ausencia de un acontecimiento previsto que produce el efecto de transformar las relaciones, las rutinas, las creencias y los roles del individuo. Es un concepto de transición. Lo que es interesante, quería agregar, es, nosotros hablamos de proyecto, hablamos de representación, de favorecer la comunicación, ayudar a los que se obtenían, etc., para el atravesamiento, el atravesamiento de las múltiples transiciones que tenga que evidenciar un sujeto lo que es ahí como que cerraríamos más la idea de los proyectos femeninos, ¿se entiende? Sí. Intervenir en esta dirección para acompañar, para enseñar, para preparar. Hay numerosos estudios que permiten observar diferencias, ¿no?, en la manera en que las personas afrontan las transiciones, ¿sí?, en función de las intenciones y expectativas para el futuro que desarrollan, las representaciones de sus capacidades y posibilidades personales, los apoyos familiares y sociales, capital cultural y social del que disponen, y también de las condiciones del contexto en el cual buscan insertarse. ¿Sí? Estas investigaciones permiten observar a su vez que el atravesamiento de las transiciones es menos conflictivo si las personas poseen proyectos que las motiven de manera importante, si el cambio es gradual, si el sujeto puede anticiparse al mismo y puede elaborar estrategias para afrontarlo, y si los nuevos ámbitos de inserción resultan significativos para él. Sí, pero estos son investigaciones que hicieron, no que se nos ocurrió, sino que se tomaron a 1000 personas de diferentes grupos sociales de Roa y se llegaron a este tipo de conclusiones. ¿Sí? Son proyectos básicos. Por ejemplo, prevención para el atravesamiento, te vuelvo a repetir porque es importante, el atravesamiento de las transiciones es menos conflictivo si las personas, ahora fíjense que hablamos de menor conflictividad, no decimos cero conflictividad, ¿sí? Porque sería, ¿no? Una locura que tiene que claro, ¿no? Todo lo saco. Si las personas poseen proyectos que las motiven de manera importante, si el cambio es gradual, si el sujeto puede anticiparse al mismo y puede elaborar estrategias para afrontarlo, y si los nuevos ámbitos de inserción resultan significativos para él. ¿Sí? Que son cosas que, por ejemplo, el papá es ingeniero, el pibe no lo preguntó. ¿Papá, vos es significativo hacer funcionar la administración? No lo preguntaba. Además, llamó a la radio pensando que se solucionaba con... Porque además, es el tema que... Es una consulta. Claro. Que si vos, por ejemplo, para vos no resulta significativo ese escenario, ¿sí? ¿A qué te vas a anticipar? ¿A qué problema vas a enfrentar? ¿Qué estrategia vas a desarrollar para enfrentar esas cosas que no sabes qué son? ¿Qué motivaciones vas a tener? ¿Sí? O sea, se desploma todo, donde no, porque estoy yendo para atrás en los otros aspectos que eran importantes a la vez de esta política. Y hay algunas cosas que son centrales, ¿no? Digamos, que lo que vos encares sea significativo para vos, digamos, y que por lo tanto te motive, ¿sí? Y que puedas definir cuáles son los problemas que tengas que resolver, que puedas anticipar y puedas elaborar estrategias para enfrentarlo, es fundamental, porque primero tenés que saber, tener un conocimiento mínimo de qué es significativo para vos, pero para vos, no para el, o sea, porque muchas veces también aparece saber qué es lo que, ya sé que es un retorno, qué es lo que puedo... Es la vigilancia epistemológica es ella. La cual, claro. Es de la vigilancia. Por eso es necesario que, viste, tengo la... Claro. Estoy en un buen lugar. A ver qué es lo que hay. Y el universo pasa a ser la oferta de carrera de una universidad que está cerca, por ejemplo. ¿Sí? O pasa a ser la oferta de carrera universitaria del país, que también es esto, ¿sí? O pasa a ser, ¿por qué tiene que ser estudiar? O sea, ¿por qué? O sea, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? bien. Entonces, preparar y capacitar a las personas para enfrentar las transiciones, ¿sí? Este artículo estuvo escrito específicamente para lo que son transiciones escuela media, mundo de trabajo y universidad, pero para enfrentar las transiciones, ¿sí? Considerando las nuevas competencias requeridas por los cambios tecnológicos y científicos, representa uno de los desafíos más importantes en la actualidad. Sin embargo, las dificultades que plantea el contexto, sumadas a la falta de preparación para enfrentar esta transición, produce una desigualdad de oportunidades para la población, contradiciendo los principios fundamentales de la igualdad de oportunidades. Porque, o sea, y por otro lado, vos decís, bueno, está bien, tenés una universidad gratuita, pero las personas no llegan en iguales condiciones a la universidad. Entonces, obviamente, tenés que anticiparte para que la universidad gratuita la pueda usar a las personas que, para que, o sea, la gratuita fue creada para que todos pudiéramos llegar, pero hay otras condiciones que hacen que no puedan llegar todos. Entonces, estás financiando a los ricos, ¿sí?, lo que pueden pagar, ¿sí? Y los que no pueden, los que no, digamos, y de las posibilidades para que lleguen los otros, que es a donde vas a apuntar a la universidad pública, no están dadas. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a trabajar nosotros? A generar condiciones, si quieren desde la orientación, nosotros tenemos condiciones para que, preparar a las personas para que puedan enfrentar esta transición y que exista, no como un camino único que tienen que hacer, no que yo vaya a la escuela o a una... a una población o a un grupo a decir, ustedes tienen que ir a la universidad. No, pero bueno, prepararlos para que puedan resolver las transiciones que van a tener que enfrentar. Para que tengan, digamos, mayores herramientas. Esas herramientas pueden llegar, en algunos, a ser posible que puedan pensar en seguir estudiando. Y en otros, que hagan otra cosa. Eso va a tener que hacer. Pero si no, la otra no aparece ni siquiera como posibilidad. La psicología de la orientación, hablaba hace un rato de la, digamos, un campo nuevo, integra el estudio y trabajo sobre las transiciones de las personas a lo largo de la vida como uno de sus ejes principales, considerando las interacciones que los individuos desarrollan en los distintos contextos que frecuentan. Orientarse en un mundo complejo e incierto implica aprender a explorar lo que ofrecen los diversos contextos y enfrentar obstáculos no previstos que pueden llegar tanto a deshacer proyectos armados como a presentar oportunidades para otros proyectos, y se está abierto a nuevas posibilidades y preparado para resolver los cambios. ¿Sí? O sea, las exigencias de ese contexto son mucho más altas. Se concibe, hablamos de aprender a explorar, y lo marqué así, con una fuerte propiedad. Es un aprendizaje, ¿sí? Y el aprender a explorar, yo puedo usar cualquier excusa para enseñar a explorar. ¿Sí? Puedo usar como excusa investigar sobre qué es lo que hace un médico, ¿sí? y trabajar sobre enseñarle a las personas con las que estoy trabajando que aprendan a explorar. La excusa puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, cómo se cultiva una semilla, cómo, ¿sí? Pero yo lo que estoy poniendo el objetivo, el eje, es en enseñar a explorar a esta gente, ¿sí? Se concibe al sujeto orientado como protagonista activo de su orientación. Los jóvenes no solo deciden sobre un estudio o una ocupación futura en su vida, sino que pueden aprender a tomar decisiones sobre su futuro. El objetivo no es solo guiar hacia los estudios y trabajos más acordes con sus capacidades personales, que ubicaría la orientación en dimensión diagnóstica, ¿sí?, de la que ya hablamos antes. En la actualidad, orientar es poner en marcha actividades que posibiliten el desarrollo de los sujetos, potenciando sus capacidades, situando la orientación en una dimensión educativa. En síntesis, en la actualidad la orientación se plantea como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida, en todas las transiciones que vive una persona, escolares, profesionales, personales, sociales, y con el objetivo de ayudar al sujeto a orientarse, ¿sí?, antes que con la finalidad de orientarlo, ¿sí?, orientarse, que él, la persona, aprenda a orientarse, ¿sí? Nosotros vamos a estar toda la vida al lado de esa persona en cada una de las decisiones que tome y para trabajar esto, sino que va a tener que aprender a tomar decisiones cuando nosotros no estemos ahí, ¿sí? Una vez un paciente muy preocupado me decía esto en otro contexto, que tenía que hacer dejarle a las hijas mucha guita para que pudieran, digamos, tener resuelto los problemas de la vida adulta. Así que, bueno, vos preocupate, decía, es que aprendan, si querés, a usar los recursos que tienen de la mejor manera posible, porque vos les podés dejar 10 millones de dólares y los hacen pelota en un día, ¿sí?, si no lo saben manejar. Desde el periodo estuviste toda la vida rompiéndote para dejarle mucha guita y con eso no vas a... ¿Sí? O sea, la mejor manera, si querés quedarte más tranquilo, para favorecer eso que vos decís, que emprendan primero a saber que eso tiene un valor, que tiene un valor, que tuvo ese valor para vos, que el costo que tuvo, y que aprendan a administrarlo y a manejarlo, ¿sí? No va a poder estar ese papá toda la vida chequeando y vigilando que esas hijas lo que hacen con esas cosas. Si un día no va a estar, entonces cuando tiene que enseñarles a hacer algo, o por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, convengamos que en una política pública de educación y de desarrollo de recursos humanos, desplegar instancias que favorezcan la transición entre los diversos niveles del sistema educativo, así como con el entorno social y productivo, para favorecer la construcción y el desarrollo de proyectos personales de trabajo con los alumnos, que les permita tanto un mejor pasaje al nivel medio, al nivel de educación superior universitaria, así como el reconocimiento de las competencias disponibles y aquellas necesarias para el futuro desempeño en el mundo laboral, es una política es prioritaria, ¿sí? Es algo que no se puede dejar de considerar. Sin duda que la escuela es el ámbito propicio para el aprendizaje y construcción de estas herramientas, con el fin de promover el desarrollo de algunas de las competencias académicas características a nivel superior de enseñanza, que además también suelen ser útiles y requeridas por el mundo del trabajo, como, por ejemplo, la lectura crítica, la escritura, el manejo de la comunicación oral, el lenguaje político, el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, búsqueda y análisis de información sobre el mundo laboral y académico, redacción de informes, etc. Imprescindibles en el contexto actual para el desarrollo personal y social de las personas. Nosotros lo planteamos en ese momento como fundamental para incluirlo en la currícula de las escuelas, ¿sí? O sea, y este es uno de los, digamos, de hecho, bueno, son programas que están incluidos en currícula. Con el objetivo de lograr de crear condiciones para lograr una mayor equidad social. ¿Sí? Con esto de la igualdad de oportunidades, en la medida en la que esto se desarrolla, no solo ustedes, fíjense que el tema de la lectura crítica, el manejo de la comunicación oral, o el aprender a explorar, etcétera, no son por ahí cuestiones que haya materias en particular que los planteen como objetivo a lo largo de la. Estas cosas están en la currícula. Sí, está bien. Claro, escrito, sí, en los particulares, sí, en los objetivos. Pero hay que hacerlo, estábamos el otro día en una reunión hablando con gente de Shabbat. No, es del Ministerio de la Educación. Pero además otra cosa, vos podés agarrar y mostrarlo de lo que es la cuestión, acercar a las personas desde lo conceptual técnico, ¿sí? Y cuando vos a las personas presentás un problema concreto, ¿sí? Y les decís, a ver, resolvámoslo, y que lo piensen, y después le mostrás, bueno, esto que vos aplicaste es el teorema de no sé cuánto, ¿sí? No se olvidan más del teorema. Porque tú ves que ellos dicen, lo que dijo aquel tarado, se me ocurrió a mí. ¿Sí? Entonces no es que lo pensé como un proceso que tuve que estudiar de memoria, sino que es un proceso lógico que tiene su sentido, ¿sí? Y después cada vez que tenga que resolver un problema voy a usar eso para poder, bueno, ¿cuántas, a mí por lo menos yo no tuve esa suerte, porque ustedes sí, pero no tuve un proceso de matemática, profesor de matemática, que me llegara el conocimiento así, digamos, de las cosas que yo llegara de esa manera a la generación de conocimiento. Se me presentaba, digamos, algo así, 2 más 2 es 4, pus sobre 2, polea, etcétera, punto, ¿sí? ¿No? Bueno, ahora, si vos te dicen, esto es una columna y esta es otra, ¿cuánta fuerza tiene que hacer esta para sostener a esta si esta pesa 50 kilos? ¿Cuánto tiene que hacer esta para arriba? ¿Qué fuerza tiene que hacer? Esta pesa 50 kilos, esta tiene que ser para arriba una fuerza para que no se venga todo en banda. ¿Cuánta fuerza tiene que hacer esta? No menos de 50 kilos. Correcto, bien, bueno, esos son vectores. Pues es así, ingeniero. Depende de lo que bueno, decimos. Pero fíjate que tal cual, no menos de 50. Y es más, si soporta más de 50 está desperdiciando material. Exactamente 50, ponés 51 para tener unos 55 para tener más. ¿Perdón? Porque se apoya un pájaro, porque si no tiene que pero esto que yo estoy mostrando así, obviamente, ¿no? Bueno, es un concepto físico que en el colegio te lo enseñan, te lo muestran y no tenés idea de qué es eso, ¿sí? Y vos lo tenés en memoria, qué es eso. Bueno, esto que está, digamos, en que están los objetivos, cuando vos lo aplicás a un objeto de la realidad y las personas lo pueden ver, tengan la edad que tengan, que el sentido y la importancia que tiene y las consecuencias que tiene no manejar esas tecnologías y los beneficios que puede tener manejarlas, no se olviden más de eso y no se les ocurra nunca más volver a no manejarlas. ¿Sí? O sea, cuando vos aprendés a leer críticamente un texto y empezás a encontrar otro sentido, ¿sí? Agarrás el diario, lo empezás a leer de otra manera y lo lees de otra manera. Y por ahí dejás de comprar ese diario. ¿Sí? O dejás de votar a... en realidad, después me quedé diario que yo comprar, ¿no? Pero bueno. O dejás de votar al que estabas votando. O sea, tiene consecuencias. Y eso con todas estas cuestiones que uno puede, que son importantes para el desarrollo de las personas. Hoy se habla de desarrollo integral de las personas, ¿sí? Porque estas cosas apuntan a eso, desarrollo integral de las personas. ¿Sí? Bueno, hoy cuando hablamos de orientación, hablamos de todo. ¿Sí? Ya podemos medir al final. No, pero por ahí es importante que querían verificar aquellas primeras concepciones, ¿no? Si alguna presente en ustedes la otra vez. Y a la orientación es completamente diferente. Sí, no, eso es un finalmente. Sí. Bueno, preguntas, comentarios. Mi intención es que se lleven esta idea de lo que es la orientación del mundo. No sé si quieren agregar algo, comentar algo, disfrutarlo, que lo solo estamos hablando hace por día. ¿Alguien quiere decir, comentar? No preguntas. Al concepto que fuimos detallando como... Sí, no pregunta nada, porque me estuvo raro, me ha cagado. ¿Puedo hacer una pregunta para la sí. La transición, cuando hablan de transición, ¿hablan de momentos que son previsibles o... ahí no. Vos podés, digamos, hacer prevención. Sí, mínimamente. Ahora, hay momentos de transición en la situación, tiene una hecatombe absoluta que hace el laburo. Eso es un suceso traumático. Bien, eso. No se toma como transición. Ahí está, la prevención cero, digamos. La persona que tiene, no sé. Un suceso traumático sí puede llegar a generar una transición. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ahí no te podés anticipar, pero ahí vas a tener que intervenir. Es otro nivel de esto que vos hablabas, de los pasos que se hacen acá. ¿Sí? Ahí ya es asistencia. La transición incluía la idea de previsión. O sea, está previsto, no estamos hablando de una transición. No estamos hablando de prevención. Lo que sí yo cabría decir es que en todo caso es una pregunta para debatir. Si tú a ver, vos decías no hay prevención, la prevención es frente a lo previsto. Como sí que vas a atravesar tal transición, podemos ir a promoverla. La preparación para el padre, la manera de hacerlo de preparar para la respiración. Ahora, solo que vos tenés, como le dan, que sirve para enfrentar el traumático. Todo lo que se le lleva a otro mundo. La transición en particular está, digamos, ligada a conocimientos que uno puede prever. Sí, hay unos cuantos que podemos prever. O sea, nosotros sabemos que hay. A pesar del incierto, hay unos cuantos que podemos prever, o algunos que podemos prever. O sea, sabemos que hay situaciones que uno va a tener, digamos, que va a atravesar, ¿sí? La muerte, por ejemplo, ¿sí? El paso del tiempo, la caída de las competencias, el deterioro de las competencias físicas, ¿sí? De las personas. Dejar los pañales, caminar, correcto, sí, hay un montón de cosas que vamos a... No es lo mismo, si vos decides lo preparar, ese momento de transición no es traumático. Bueno, yo participé. No es que no es traumático, vas a favorecer esa transición. No, porque no es eficaz 100%, viste, no. Yo participé en un programa que se llama PAMI. Las personas a las cuales estaba dirigido eran... jubilados recientes o personas próximas jubiladas, ¿no? O sea, el pasaje al el estado de persona activa a jubilado, estamos hablando de un momento de transición y cómo prepararse para esa transición, ¿no? Porque es un momento muy, muy crítico para las personas porque pasan a no saber qué hacer, se quedan sin proyecto, o sea, tienen que reformular. Sí, encima pasa que digamos, ¿sí? Hay muchos factores que vinculan mundo a vos te da la vida. Ahora, soy, ahora que hablo, hago un tiempo y las personas se empiezan a conectar con intereses postergados, con el mundo te busca. Asuntos. A la edad de ustedes, o sea, si tienen chicos, vienen y mamá, te buscan todo el día. Después de verte, nadie te busca más. Ni por el laburo, ni por los chicos, y a veces ni tu marido. Depende de los años que hayan pasado. Entonces la cosa se pone, o de cómo se lleva la relación. Entonces se empieza a complicar la cosa. Complicar. Claro, entonces... No, que esto es ahí. Claro, también. Entonces hay que ver, y ese, se empieza a complicar la cosa. Entonces, bueno, hay que reformular, digamos, y... Y esas son cosas que, de hecho, hasta hay películas por el tema este de que los, cuando los hijos salen de la casa, el nido vacío se pensará un poquito. Y son cosas que uno sí se puede anticipar a eso, ¿sí? Y pensar en... y hasta, si querés, me parece que son temas sobre los que uno... que más que prepararse para cuando los hijos no están, si querés, tiene que ver con, bueno, la pregunta sobre si mi vida tiene que girar alrededor de un único objetivo. Pues yo creo que el problema de cuando los hijos se van... Tiene que ver con eso, ¿no? Si no es que... Vas a ser un problema si el único objetivo de tu vida fue él. En ese momento se convierte en un problema, porque entonces te quedas sin objetivo. ¿Sí? Te quedas sin objetivo. Ese es el tema. No, no hay objetivos motivadores, importantes, para vos. ¿Sí? Si quiere la... O sea, el algo personal. Algo personal. La partida que estamos haciendo, lo que hizo Mónica. Bueno, toda la historia era que la madre de este paciente había desarrollado un cáncer porque tenía relación con el niño vacío. ¿Con qué? Con el pibe se termina el secundario y... En verdad llega una consulta de orientación psicopedagógica al pibe por un dolor en el pecho mismo lado que tenía la mamá. Ah, cuenta de la precariedad conceptual. A usted le queda como psicopedagogo este caso, ¿qué hace? Como el pibe no tiene problemas de aprendizaje. Quinto año, le está yendo mal en la escuela, cae al gabinete psicopedagógico con ese cuadro. ¿Qué hace? Mató a la madre, ¿no? No, que por ahí tiene que, digamos, pero son situaciones también por ahí profesionales difíciles, decisiones que uno tiene que tomar en momentos muy complicados. Una vez una paciente me plantea, me empieza a describir el estado de salud del padre. Y lo describía como, no sé cómo decir, un virus, una tos o una cosa así, pero como si fuese una tos fuerte. Y lo que me está describiendo es el cáncer, una terminal, pero la cara china y con tiempo, digamos, limitadísimo por delante. Entonces, en primer lugar, el trabajo era notificarla de eso. En segundo lugar, ¿pero por qué quería notificarla de eso? ¿Y por qué me lo propuso? Y no era fácil tampoco proponerte eso, ¿no? Porque podría ser muy tonto. Pero primero le habíamos dicho, no, eso es importante que lo sepa para que el tiempo que le quede, lo aproveche. Y que lo aproveche y sepa que es el tiempo que le quede, ¿no? Bueno. Cuando empecé a decirle, ¿cómo me contaste esto de tu papá? Y esto es que raro, que bueno, empezó a investigar un poco más y vino, es lo más, por supuesto, vino a notificar que... Entonces, consideremos que por ahí no queda mucho tiempo. Entonces empezó a contar eso de, bueno, por ahí la última navidad que pasó con él, por ahí se me ha cumplido el con él, pero sí, probablemente sea la última navidad, probablemente sea el último cumpleaños, etc. Bueno, al mes y medio, 2 meses, el padre falleció. Y ella, lejos de estar hecha puré, ¿sí?, estaba muy contenta porque han sido los 2 meses que más fuertemente se vio relacionado con el padre, ¿sí? Y claro, el bajón fue antes, para mí en el consultorio, ¿sí?, pero hubiese sido después y ella en el medio lo pudo aprovechar. Bueno, esas son situaciones y se quedó con un recuerdo de ese tiempo que por ahí no lo había juntado nunca antes, ¿sí? A eso, digamos, si quieren podemos pensarlo como que, bueno, que hay cosas que sabemos que son predecibles, sabemos que van a suceder, no solamente esas que acabamos de tomar, que son por ahí medio, pero siempre las exageraciones son ejemplos, claro. Y bueno, sobre esas sí desarrollar y pensar estrategias como para que esas transiciones de esos momentos hasta nos den, hasta si quieren, pueden llegar a tener un carácter educativo y de aprendizaje sumamente importante. Porque yo creo, en el caso particular de esta paciente que decía, que comentaba recién, yo creo que además no pudo dejar de pensar en el valor del tiempo, ¿sí? A partir de esa experiencia. Porque si vos en ese tiempo, cuando vos pensás y decís, oh, tengo poco tiempo, lo tengo que usar de una determinada manera antes, porque todo el mundo siempre lo piensa después. Sí, están todo el mundo en el grupo y dicen, ah, qué pelotudo, no le digo hola, que no, todos clavándose puñales. Pero si vos lo pensás antes, y tenés la posibilidad de haberlo vivido, ¿sí? La diferencia que hay entre si vos le das importancia y si no le das importancia al tiempo, ¿sí? Y me parece que eso genera, o tiene la posibilidad de generar un aprendizaje en las personas sobre el valor que le dan al tiempo y el valor que le dan a su tiempo, del mismo tiempo de descubrir que lo que ellos pueden llegar a lograr en una relación o afectiva o lo que fuera con el otro. Y eso hasta se puede llevar a resignificar eso que yo pensaba que yo odiaba de tal persona y que me miraba a mí de determinada manera y yo me había transformado en un sodete porque me miraba mal, en realidad era que no tenemos un código, no tenemos un canal de comunicación, pero es adecuado y por ahí termino cerrando la historia, por ejemplo, en este caso, con mi viejo, como de una manera diferente, y eso puede llegar a tener repercusiones en mi autoestima. ¿Sí? Bueno. Cuando nosotros trabajamos con personas, tenemos esa responsabilidad. Todos nosotros trabajamos con personas, ¿sí? De diferentes ángulos tenemos esa responsabilidad. Entonces, antes de abrir la boca tenemos que pensarlo 70 millones de veces, y cuando abrimos la boca tenemos que tener muy claro el objetivo, el hacia dónde y el para qué. ¿Sí? Tenemos que tener muy claro. Blecher decía, si uno tiene dudas, mejor callarse. Le hicieron a Blecher, la primera entrevista en Colombia, seguramente lo hicieron. Ante la menor duda, no están seguros que van a hacer su intervención o van a iniciar. Entonces, esto que decía la compañera hace un rato, cuando decía, por ahí nosotros hicimos la invitación sin darnos cuenta, bueno, hay que darse cuenta. Es muy importante darse cuenta de qué lo estamos haciendo. Pero está muy bien, pero esto que te pasó vos, vos te animaste a decirlo, y estuvo muy bien. Porque muchas veces hacemos. Como papá uno hace, o como mamá, o como, ¿sí? Como a veces como amigo o amiga, uno cumple esos errores. El tema es que uno puede a veces, eso tiene consecuencias en el otro, ¿sí? Cuando un amigo le dice a otro amigo, o una amiga le dice a otra amiga, che, venía con el pelotudo que está casado, no se da cuenta que está hablando con la pelotuda que está casada, puede tener un carácter de orientación y preferencia, y puede ser piloto de una familia. Es una responsabilidad total de tener una cosa así. Y a veces es una obligación. A veces es una obligación moral, decirle, che. Pero bueno, pues aceptamos nosotros. Orientarlo, por lo menos, porque es un pelo muy importante. Pero el tema está bien, pero el tema es el siguiente. Nosotros estamos en, porque si no estamos, es como lo de los test. Es como lo de los test. Yo evalúo, digamos, a una persona como pelotudo o no pelotudo en función de la representación que yo tengo de lo que es ser pelotudo, ¿no? Evidentemente, es tu amiga, ¿sí? Tiene otra representación de lo que es ser pelotudo, porque yo no la estaría con ese tipo. Entonces, si yo agarro y le digo a alguien que tiene otra representación del ser pelotudo, diferente, esto, es como lo ven en japonés o en ruso. A, no le sirve para nada. B, es probable que no te haga caso, o hasta que se pelee con vos, o hasta que tome una decisión y sabe por qué la toma, y sin estar muy seguro por qué la toma. ¿Sí? O sea, sabemos que vamos a hacer un gran quilombo, ¿sí? Pero no sabemos si vamos a generar algún tipo de aprendizaje o darle una mano, porque podría estar haciendo mano. ¿Sí? Hasta si querés, tenemos la cosa a la vuelta al revés y digamos, si ella considera, es compatible con un pelotudo, ¿cómo es que yo soy compatible con ella? Si querés la pregunta, ergo, que la puede llevar a B, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, igual a C, De eso se trata, de abrir perspectiva. No es un ejercicio de obligación moral, es un ritmo muy grande. Pero por eso es necesaria la salud. Más allá del ejemplo. Mínimo decirle, ¿por qué no vas a consultar? No, ¿por qué? Yo qué sé, acá. Porque aparte no sos promotor de discriminar. No, tenemos. Por eso la bienestar es como un punto muy complicado, que es como un espacio que articula salud, educación, trabajo, todo como este tipo de intervenciones son promotoras de salud, promueven a el otro un mayor grado de libertad, autonomía, y en ese sentido ganan salud, ¿no? Al ejemplo curioso. Si querés esto que, claro. esto que estamos tomando como ejemplo, o sea, tiene que ver con eso, que por ahí, claro. Esto que aparece como una obviedad, que vos planteas como una obviedad, y que ojo que está muy bien, porque es un planteo que se considera como obvio y hasta no puedo dejar de darle esta mano a esta persona. Yo que soy una buena amiga. Yo soy una buena amiga, la quiero mucho, está sufriendo, claro. ¿Verdad? Como si los demás humanos no sufrieran, como si nosotros no sufrieran. Pero es como que nos lo agarramos como una cuestión así personal, ¿no? Somos una suerte de Batman, y vamos a resolver los problemas de esta persona. Y vamos a esclarecerlo. Si quisiera los psicólogos, ¿verdad? Y vamos a hacerlo ver la luz, ¿no? Entonces nosotros decimos la luz, podemos hacer una vida, ve la luz, etc., ¿no? Y bueno, no es así. Me parece que es importante que aprendamos nosotros a hacer preguntas. ¿Sí? Y hacernos preguntas y a que el otro se pueda hacer preguntas y que si tiene que llegar a esa conclusión que sea a través de preguntas que se hace esa misma persona y a partir del crecimiento que esa persona pueda llegar a conocer, ¿sí? O sea, si es compatible, supongamos que pudiésemos definir, cosa que es imposible, digamos una descripción universalmente compartida sobre el ser pelotudo que hablábamos recién, ¿sí? A lo sumo se tratará de una cuestión madurativa y que esa persona pueda darse una cuenta de eso. Entonces el problema es que el otro quiere todo o que esa persona no puede ver esa fortaleza en el otro. ¿Sí? No, pero no lo va, pero eso que vos le estás mostrando no lo va a poder ver hasta que ella no lo pueda ver. ¿Sí? Y para poderlo ver, tiene que estar preparada para poderlo ver. Esto que hablamos hace un rato respecto del poder ver para tratar las transiciones. Freud diría, no lo puede ver y vos igual haces una intervención. Sí. Sí, es una violencia, ¿te acuerdas? O sea, vos estás violentando, estás diciendo algo que el otro no está preparado. O sea, más que mala amiga, más que mala amiga. Me van a dejar hablar de Moody. Más que mala letra, más que como se llama que mala amiga, no, es violento. Tiene mucho cuidado. Esto es lo que nos falta. Esto, bueno. Perdón, insisto, tiene que ver con la. Una intercepción, ¿no? La intercepción incluye la vida de la salud también. Esta intervención, porque puede promover o no mayores grados de salud. Pero la hiatrogenia está más ligada a lo institucional, parece. Es como que eso está aprendido por la enfermedad institucional. Como lo entiendo yo, aquel que busca que te curen y en realidad en vez de lugar de curarte, la persona que te puede curar te enferma. Ajá. No conocía esa expresión del término, puede ser. Sí, puede ser eso, pero por ahí me parece por el lado pertinencia. Sí, el concepto de pertinencia cognitiva, me parece por ejemplo que una de estas personas, no sé si está en condiciones, si existe que la información que estoy tirando es pertinente para esa persona, porque no están en condiciones de aprender, no lo puede aprender, porque es algo que está, no puede estar cerca, digamos, de esa persona, poder ver eso y al mismo tiempo estar queriendo, diciendo que quiero ser pareja de eso, es algo que no está demasiado lejos, ¿sí? Entonces, no lo va a poder aprender. Entonces la pregunta ahí es, claro. Yo y lo que estoy diciendo es lo que yo, a mí me parece que el otro tiene que pensar lo que tiene que saber. Era como este papá ingeniero que le decía a mi hijo tiene que hacer tal cosa. ¿Sí? Y yo le decía, bueno, pues le preguntaste a tu hijo qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? O sea, Estoy dándole prioridad a lo que yo quiero decir, a lo que a mí, a publicar lo que para mí son mis valoraciones, lo que yo pienso del otro. ¿sí? En mi protagonismo en esa situación, más que en lo que el otro quiere, lo que el otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es más narcisista. Por el modo que lo hemos dado, superamos. Bueno, mencionamos, hemos necesitado articular conceptos centrales de lo que es la orientación hoy en día. La vez que viene vamos a hablar de diferentes modalidades de intervención y vamos a comentar algunos programas de intervención, porque usted va a tener que desarrollar un programa. Entonces, bueno, podemos también darle elementos para que lo puedan hacer, ¿de acuerdo? La vez que viene, por favor, traigan ya la fotocopia de la convocatoria. Porque van a tener que armar grupos, sí, después, claro, para que no vayan a la fotocopia, que no lo tienen, ya que lo tienen, lo estoy viendo, van a tener que armar los grupos para poder dar respuesta a esa convocatoria. Yo estuve trabajando en la simulación. ¿Tienes que responder a eso? Ah, no sé, a la elección. No, en este caso. Ah, perdón. Bueno, igual para no, lo hablamos cuando tengamos que armar. ¿Cómo se paga? Por lo pronto tengan esta... Pregúntale a Mónica cómo se paga. Si me pongo el dinero, ¿qué se paga? Che, ¿la pita me la devolvé? ¿O creo que cargue la otra, tuya? No, no, no. No digas perdón, sí, ¿qué perdón? Perdón, espera. No, no, eso lo voy a dejar ahora para... ¿Eh? Perdón, voy a dejar el texto de Marisa Montillo, decía que estaba la pertinencia con... Bueno, bien. ¿Vos con quién estás? ¿No estás con...? Bueno, nada más. Pregúntale a Mónica cómo se paga esto. ¿Cómo se paga? ¿Con menú o con esto? Vos no estabas, no tenías correo.